Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radioonline.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joel Moisés. Esto es Comic Manía. Estamos empezando un nuevo programa de Comic Manía. Como siempre, un poquito tarde. No sé por qué nos estamos tardando últimamente demasiado en entrar. Tal vez sea porque Lorna no le gusta cortar las canciones antes que corran. Pero tienes que entender una cosa. Nadie quiere escuchar la de... ¿Cómo se llama? Thousand Miles. En vez de escuchar este programa, créeme. Esa canción claro, ya fue. Claro. Fue de los 90s. Estamos ahorita en el 2001. O sea, no es cierto. Todos saben que llegaste siglo XXI, tarde. Siglo XXI. Quise decir, no se burlen de mí. Soy malo para las matemáticas. Bien lo saben. No hablemos de eso. Y como puedan escuchar, relájense el día de hoy. Porque no tenemos un soliloquio de Carlos Joy Moisés. El día de hoy tenemos muchísimas voces. Entonces me gustaría empezar a presentar a todas las personas que me acompañan el día de hoy. Sean breves en su presentación, te estoy viendo a ti, Alex. Sean breves en su presentación, nomás digan hola, gente de Comic Manía, para que de esa manera pueda ir a lo próximo y después podamos ir a hablar de lo que en serio nos compete, de lo que en serio nos importa. Y esos son los cómics. ¿Estamos listos? Pues empecemos aquí de mi derecha para adelante. Señor Draco, saluda a la gente. Hola, buenas tardes, gente. Así de breve tiene que ser. ¿Estoy viendo? Sí. Después tenemos aquí a nuestro buen amigo Vic Flores, que por primera vez nos acompaña en vivo y a todo color aquí en Comic Manía. Saluda a la gente, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, de nada. ¿Por qué tan propio? Relájate, suelta el cabello. Es la primera vez hay que poner. No. Formalidad. Mira, para las personas que no saben, el día de hoy por primera vez estoy rodeado de puras personas que conocí gracias a del programa, ¿no? Los conocí todos a través del programa. Sí, así es. Es muy curioso porque curiosamente este programa siempre lo armábamos gente que yo conocía fuera del programa, gente que conocía en Fantástico o antes con mi casa. Pero también es curioso, estoy rodeado por gente nueva. Pero no hablemos de eso, gracias por estar con nosotros, Vic, y a estás ver. Aquí tomándote un pequeño descanso de tu familia, porque tú ahorita estás viviendo en Francia. Sí. Veniste aquí a saludarlos. Sí. Aguantaste que 3 días con ellos y dijiste ya nomás, necesito un descanso. ¿Y te viniste aquí a Comic Manía? Me hacía falta una dosis de cómics. Ah, llegué el viernes pasado a México. Uh-huh. Me lancé al aniversario de Fantástico, donde pude participar un rato contigo y todos los muchachos por allá. Uh-huh. Y bueno, aprovechando la invitación de venir a platicar del tema que me une a México estando allá en Francia, porque el podcast de Comic Manía es lo que me mantiene con ánimo y con un poco de español en la cabeza. Me parece perfecto. ¿Sabes qué? En serio, está siendo muy propio. En serio, relájate. Ahorita. Este programa no tiene nada que ver con radio de verdad. Este es Comic Manía. Alex, por favor, saluda a la gente de Comic Manía. Buenas, muchachos. Wow, así me gusta. ¿Esa sería tu tercera vez que vienes al programa? ¿Cuarta vez? O sea, otro que nomás dice, quiero estar ahí, necesito pues sí, estar ahí. Y una persona que en serio me sorprende que haya querido regresar. No entiendo por qué lo hizo después de... No, pero es que el programa que te tocó venir, bueno, fue uno de los peores programas de Comic Manía. O sea, te estabas durmiendo literalmente aquí en la mesa, no aguantabas más, te querías suicidar, ¿no? Le decías a tu hermano, ¿por qué me trajiste a este maldito lugar? Y ahorita regresas, no lo entiendo. Pero bueno, trataremos de que el día de hoy, estos muchachos no sean igual que los muchachos que vinieron la vez pasada y seamos un poquito más rápidos, mucho más dinámicos. Espero que te guste. ¿Estás bien? ¿Hasta ahorita? ¿Todo bien? Pero no te duermas. Ok, gracias Nancy por estar con nosotros. Saluda a la gente de Comic Manía. Hola, ¿cómo están? qué brevedad. Y Lorna, por favor, saluda a la gente de Comicmonía también. Hola a todos. Ya, no me dejaste hablar más. Ahorita, obviamente, Lorna nos va a hacer el favor de encargarse del Soho Chat. Para las personas que no sepan cómo entrar al Soho Chat, porque yo sé que de vez en cuando hay algunos problemas, es muy simple, es muy fácil. Entran en nuestra página de internet, que es www.turadioonline.com.mx. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, Lorna? Yo nunca lo he hecho. ¿Tú sabes, Draco, alguna vez has comentado en el chat? Pues por ahí hay una ventana de chat, pero... ¿Y la abres? La veía muy solitaria. Entonces, ¿le pegas a la ventana de chat y ya? ¿O cómo? Pues no, está incrustada en la página, no se abre una nueva ventana. Ah, ok, entonces está en la página y ahí nomás tal vez no sé cómo funciona. No sabes, nunca lo has hecho. Tienes que loguearte con un link para que sepan quién eres. Te tienes que registrar, sí, sí, sí. Y después ya puedes ser participante. Solamente tienes que dar un nick. Y listo. Porque cuando tienes la pregunta. Y ya, ¿esto? Sí. Ah, me parece perfecto. Bueno, Lorna, ¿ya tenemos algunas preguntas? Ya. ¿En serio? Bueno. Más que preguntas, son, digamos que, ¿cómo podríamos decir? Adjetivos calificativos para ti. ¿Mentadas era? Podría ser, porque no he hecho nada. Fíjate, ¿no? Sebastián dice, creo ¿sí? que Joey se tardó porque quedó atrapado en el punchis punchis. ¡Calle! ¿Por qué me lo recuerdan? No, no tienen idea el dolor que... Yo soy una... mala persona, seamos honestos. Pero jamás obligaría a nadie a escuchar música que no quiere escuchar. Yo jamás haría eso. Y sin embargo, estaba yo atrapado en el gimnasio con el punchis punchis del infierno a todo volumen. Y lo peor de todo es que quería escaparlo, porque obviamente uno quiere escaparlo. Me ponía mis audífonos a todo volumen, tratando de escuchar la nueva brillante canción de Justin Bieber, que es Beauty and the Beast. La pondremos el día de hoy, no se preocupen. Y no podía, o sea, mis oídos estaban ensangrentados del dolor. Y lo peor de todo es, ¿sabes qué fue lo peor? La más grande agresión. Terminando mi rutina, me fui al locker y lo apagaron. Como que parece que lo hicieron exclusivamente para mí. Pero desafortunadamente el gimnasio donde voy tiene una gran cantidad de hombres gays, ¿no? O sea, okay, eso lo explica todo. No me importa que me estén viendo cuando estoy desnudo en el locker. No, eso no importa, porque honestamente, cuando uno está trayendo el sexy de regreso, pues son los riesgos que uno tiene que tomar. Lo traes para todos. Sí, claro. Desafortunadamente. El único problema que yo encuentro es el siguiente. Por alguna razón, todos los chavos gays creen que su música es la música que le gusta a todos los demás. Entonces, desafortunadamente, todos tienen smartphone. No sé cómo, pero todos tienen smartphone. Y lo prenden a ya sea la estación de FM, que sea su favorita, como la Qué Buena, o la Z, a todo volumen. Pero no, nunca falta el otro que como que no le gusta más el pop. Entonces pone Britney Spears a todo volumen en su celular. Entonces tenemos a tres o cuatro personas con diferentes celulares a todo volumen todos. Y yo, ¿qué onda con ellos? No conocen los audífonos. Acuérdate que se oye y... Perdón, sí, lo sé. Lo siento, Lorna, golpeé la mesa, lo siento. Y radio escuchas también. Sí, doblé aquí el micrófono, lo siento mucho. Lo que pasa es que, en serio, me irrita cuando la gente, en serio, me obliga a escuchar música que yo no quiero escuchar. O sea, yo jamás le haría eso a nadie. Pero no hablemos de eso, bueno, mejor hablemos de cómics. Y antes de empezar este programa, me gustaría dar las gracias a la gente de Fantástico por permitirnos este gran espacio aquí. Los tres me acompañaron el día de sábado. Sí, sábado, ¿qué fue? ¿Sábado 20 qué? No, 18, ¿no? ¿16? Algo así. 16. Sábado 16. Sí, sí. No te invitaron, pero ¿para qué querías ir, nena? Estábamos afuera, ¿sí? En la intemperie. Estamos hacía afuera. Frío, sí, hacía frío. Hacía frío y el nivel de nerdez hubiera sido demasiado para ti. No sé. Sí. Bueno, honestamente, no sé si. No había, como dicen ustedes, las mujeres, chicos guapos, ¿no? ¡Ey! ¿Qué te pasa? Dije que ¿qué te no pasa? Había. Dije que ¿qué no te había. Pasa? No había. ¡Calla ya! Tienes prohibido hablar en este programa por los próximos 20 minutos. Oye. Hablando de chicos guapos, feliz cumpleaños a Nicolás. Ah, sí, cierto. ¿Cómo cumpleaños? Es tu buen amigo. El lunes. Felicidades. Sí. Te cantaríamos algo, pero honestamente no es un buen cantante. No hay tenores. Pero ya le puse las mañanitas David. De fondo, entonces bueno. Feliz cumpleaños. Espero que te lo hayas pasado muy bien, porque él obviamente está ahorita lejísimos, al igual que tú, Vic. Ajá. Él está un poquito más lejos que está tú. Está en China, ¿no? Está en China, ahorita está en Shanghai. Shanghai. Dije que por los próximos 20 minutos no puedes hablar, relájate. Acabas de decir que yo no soy guapo y déjame decirte, es la peor error que puedes cometer en este programa. O sea, estoy teniendo sexy regreso y mira cómo ni lo aprecian. Pero no importa. No venimos a hablar de eso, venimos a hablar de cómics. Entonces me gustaría dar las gracias a las personas que de Fantástico por abrirnos este espacio. Desafortunadamente, por la cantidad de gente que hubo en el aniversario, porque el lugar estaba atiborrado de gente, sí. No pudimos estar... No pudimos estar en la parte superior, tuvimos que estar en la parte de arriba como nos dijo. No, de abajo, afuera. O sea, ¿qué parte de...? Bueno, no, así pones atención en la escuela, con razón tienes puro cero. Pero no hablamos de eso. Entonces, tuvimos que estar en la parte de afuera. Relájate. Tuvimos que estar en la parte de afuera, desafortunadamente. Y eso, pues, como que mató un poquito de la idea que era que la gente escuchara nuestras recomendaciones. Pero lo padre fue que cuando la gente estaba saliendo, cuando la gente estaba entrando, los deteníamos. De vez en cuando, bajo obligaciones, o sea, los jalábamos hacia nosotros y le hacíamos el dos o tres preguntas, cotorreábamos con ellos un rato y le hicimos dos o tres recomendaciones. Y de hecho, una niña que entró con su novio mencionó que iba a comprar Sin City. Sin City, claro. ¿Ok? Sí. Ajá. Mencionó que iba a comprar Sin City. Le recomendamos A Dame to Kill For, que va a ser adaptada para Sin City 2. Subió. Estaba ahí haciendo sus compras, seguimos con platicando. Yo tenía el micrófono y en eso volteé y la niña bajó. Habló con Carmix, intercambiaron palabras y subió. Cuando se nos desconectó el programa. Una de tantas. 14 veces se cayó el sistema. No fue culpa de Lorda, no fue culpa mía, no fue culpa de la tutora. Fue culpa de Telcel porque estábamos utilizando un USB de 3G. ¿Sabes un dato tecnológico? Que México es el último lugar en banda ancha móvil. El último. Wow, acabas de decir algo que nadie sabe. Y el primero es Corea. Te voy a decir una cosa, yo he ido a grabar comerciales a, ¿cómo se llama? A Argentina. Ajá. He estado en los Estados Unidos y la banda ancha ahí es rapidísima. Y de hecho, cuando me he ido a Mérida, la antesala del infierno, también es rapidísima la banda 3G. Por alguna razón, aquí en el DF siempre es lentísima, lentísima, lentísima. Y últimamente está cayendo muchísimo. Se cayó tantas veces el sábado que por eso se cortaba el programa. Por eso perdimos 20 minutos. Hicimos como 2 horas de programa y 20 minutos se perdieron. Sí. Porque no me di cuenta la primera vez que pasó, pero ya después estaba más o menos al tanto de todo. Y una vez que se cayó, le pregunté a Carmix, oye, Carmix, ¿qué te preguntó la niña? Y dijo, bajó para preguntarme de nuevo el nombre del tepe que le acabamos de recomendar. Y dije, bueno, nuestro intento era recomendar cómics buenos para la gente que estaba entrando. Si una persona escuchó nuestras recomendaciones, me siento más que satisfecho. Entonces le doy las gracias a David Noriega y a Juan Bautista por darnos ese espacio. Y de hecho me gustaría decirles que este sábado que viene, que es el sábado 23, que vamos a hacer otra plática de esas pláticas que la gente ya está acostumbrada a que tengamos. Como siempre, son el último sábado del mes de 4 a 6. Esta vez vamos a abordar un tema que desconozco en su totalidad. Son los cómics de Image. El único que estoy comprando ahorita es Invincible y me está encantando. Pero no estoy comprando absolutamente nada más. Aunque he visto algunos títulos interesantes como Chew, que se me hace interesante. Walking Dead, que se me hace interesante. Astounding Wolfman. Guarding the Globe. ¿Qué otro? Hay uno que se llama Saga, sí. que mucha gente le está diciendo que es bastante bueno. Entonces, muy buenas críticas, ¿eh? Sí, entonces, obviamente es Brian K. Vaughan. O sea, el tipo es buenísimo. Es el creador de Runaways, uno de mis cómics favoritos, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿estás bien, Nancy? Sí. ¿Sí? Yo no te creo ni un no te creo para nada. Pero no pasa nada. Mientras estés despierto, yo me siento que estoy haciendo bien mi trabajo. Entonces resulta que yo no sé absolutamente nada del tema que se va a hablar, pero afortunadamente invité a mi buen amigo Carmix, Beto Calvo, a Mr. X y Spike me estarán acompañando el día de sábado 23. Entonces ahí espero verlos a todos, traigan sus preguntas y a ver cómo le hacemos, porque ya le pedí a los muchachos que por favor me mandaran imágenes de los cómics de los que ellos van a hablar, para que de esa manera tengamos pues algún tipo de fórmula para empezar de un cómic a otro y es poder guiarnos. Ni uno de ellos me ha mandado absolutamente nada, entonces creo que será como siempre tan caótico como todas las pláticas que hacemos aquí en Fantástico por parte del grupo de Comic Manía. También me gustaría dar las gracias a la gente de La Covacha y a la gente de Comic Corp por agarrar este programa y spamearlo por el universo, al igual que a Cindy Marvel y a Píldora Atómica que tienen el Club de Cómics a través de Facebook. Y como ustedes saben, cada vez que menciono la palabra Cindy Marvel, tengo que decir, háganse para atrás, ¡Shazam! Entonces, les doy las gracias por siempre spamear este programa a través del universo. Muchísimas gracias. Y también hay mucha gente que todos los jueves, más o menos, me preguntan, oye, Joey, quiero hoy escuchar el programa en podcast. ¿Dónde está el podcast? Donde siempre debe de estar, que es en la página de Facebook de este programa. ¿Sí saben cuál es? Comic Manía Radio. Gracias, Alex. Ya tienes derecho a hablar otra vez. Entonces, resulta que es así de fácil, es así de simple. Sí, lo sé, desafortunadamente no me hace caso, Nancy. ¿Qué lo voy a hacer? Por eso digo que es que tu hermano es casi mi clon. Es mi mini-mi, ¿no? Ah, es el mini-yo. Pero no hablemos de eso, hablemos de esto. Entonces, es tu versión light, ¿no? ¿Perdón? Es tu versión light. Sí, muy light. Entonces, no hablemos de eso. No hablemos de eso. No, ya, el joven ya confesó que Batman se viste de negro porque sale en la noche. Ya con eso, sabemos que sus conocimientos de Batman son un poquito tenuos, ¿no? Para no insultarlo. Entonces, bueno, tú relájate, Alex, no pasa nada. Entonces resulta que me gustaría darle las gracias a toda esta gente que agarra este programa y lo spamea por el universo. Ya nuestro buen amigo Leo, que está trabajando para ver que este programa esté en iTunes y más gente lo pueda conseguir más rápidamente, pero mientras logremos eso o no lo logremos y mientras nuestro buen amigo Beto Calvo lo sube todo a nuestro blog, que es... ¿Alguien tiene la idea? Comicmania.blogspot.com. ¿Comicmania qué? Radio. .blogspot.com, efectivamente. Entonces, de ahí pueden encontrar algunos programas atrasados, pero Beto no se ha podido poner al tanto, pero me gustaría también dar las gracias a Hit Latino, que acaba de publicar algo más en nuestro blog, al igual que a Eduardo Rivas, alias de Human Bomb, también ha publicado algunas cosas, al igual que Spike y Carmix, que eso también me recuerda, se me ocurrió una idea hace muchos años, y cada vez lo vuelvo a repetir y de última hora no hago nada, pero yo siento que lo que falta aquí, en México en serio, es una buena revista de cómics. Exacto. Y curiosamente algunas personas me han contactado para decirme, oye, ¿sabes qué, Joby? Si vas a hacer una revista, me encantaría participar en ella. Entonces, hoy me puse a pensar, digo, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no lo hacemos? ¿No? Podemos hacer una revista virtual. Una buena revista de cómics. Exacto. Hay una ¿cómo se llama esto? Hay una aplicación que se llama Flipboard para el iPhone y para el iPad y para el iPod, donde me imagino que no te cuesta nada y nomás mandas tu revista, la prueban y ya estuvo. Entonces dije, no sería una mala idea. Entonces, para todas las personas que les gustaría trabajar en Comic Manía Magazine. La revista para todo fan de cómics, porque contácteme a través de mi Facebook, ya saben cuál es, Carlos Joey Moisés, o a través del Facebook de este programa que es Comic Manía Radio, o al correo electrónico de este programa que es comicmaniaradio@hotmail.com, y ahí nos podemos dar acuerdo. El Twitter, ¿no? Que es @comicmaniaradio. Que curiosamente, qué bueno que mencionas el Twitter, porque sí tenemos regalos esta semana. Ya tengo las preguntas, son súper fáciles las preguntas. Vamos a estar regalando Uncanny X-Men, Dominant Species, que es... Se me olvidan los números. No sé si te acordarás de los números. No, ¿verdad? Difícil. Es difícil los números, pero lo escribe Chuck Austen y lo dibuja un artista japonés. ¿Asamiya? A ese mero. Entonces, sí. Todos tienen narizotas. No sé por qué el tipo le encanta hacer narizotas. A todos los japoneses les gusta hacer ojotes, pero a él le gusta hacer narizotas. Dios mío, no sé por qué. Algún fetiche. Algún fetiche con Pinocho, pero no hablemos de eso. Entonces vamos a estar regalando esos cómics, ya los anuncié. Y también, cortesía de la Quinta Dimensión, estaremos regalando un gran cómic, que es Flash Green Lantern, The Brave and the Bold, una miniserie que sucede a través de toda la amistad de Flash y Green Lantern. Y lo padre de esto es que en ese momento, tanto Barry Allen como Hal Jordan estaban muertos. Entonces no los pudimos ver por ninguna parte. Y Mark Waid y Barry Keoghan son los encargados de este divino cómic, donde vemos cómo se conocen y todos los años que han sido amigos, ¿no? Y ves en serio que, ¿cómo se llama?, opuestos se atraen, porque son tan, tan diferentes los personajes, pero tienen algo en común, ambos son policías, ¿no? Entonces, sí. Y su misión es pelear contra el crimen, y ambos lo hacen a su manera muy particular, pero bueno, el cómic es encantador. Estamos dando el número uno, ya lo anuncié también en el Twitter, obviamente ya tengo las preguntas listas y hablaremos de eso. Y bueno, yo creo que ya dijimos todas las gracias a todas las personas que había que dar las gracias. Como siempre, me gustaría dar las gracias a todas las personas que participan haciendo sus preguntas. Tenemos algunas preguntas de la semana pasada, tenemos algunas preguntas nuevas, y afortunadamente Rob Raven nos está escuchando, y eso es buenísimo, y te voy a decir por qué. Porque Laura Santana nos mandó una pregunta acerca de los Hombres X, y la cosa es que ella dejó aparentemente de leer los Hombres X durante la saga de la Fénix Oscura. Se alejó de los cómics por un ratotote, y lo acaba de retomar ahorita con Avengers contra X-Men y Avengers contra X-Men Consequences, y obviamente con todo lo que está pasando con All New X-Men y con este Uncanny X-Men. Entonces no entiende todo el proceso que han pasado los Hombres X desde Dark Phoenix Saga hasta ahorita. Entonces tenemos una gran y larguísima etapa de los Hombres X que cubrir, y lo haremos por ella, pero afortunadamente tenemos a Rob Raven aquí escuchándonos. Le mando un saludo hasta León. Y cuando brinquemos algo que a ella no le parezca, ella nos dirá. Y además, curiosamente, Laura Santana, al igual que la mayoría de las mujeres, es fan de... No, de las mujeres, compañero, de los hombres. Tormenta. Mujer Maravilla. Señores, o sea, por eso ni uno de ustedes tiene novia. De Gambit. Claramente. De Gambit. Todas las mujeres están enamoradas de Gambit. Todas las mujeres y Spike. ¿Sabes qué? Un saludo a Spike. Spike, creo que me acabo de... Conste que yo no lo dije. la puerta va a caer pum pum. Sí, sí, sí, sí, y Spike escucha, déjame decirte. Ah, pero Spike está bien, seguramente me va a perdonar la vida. Esperemos que sí, porque lo acabas de agredir bastante fuerte. Pero bueno, entonces, todas las mujeres les gusta Gambit. Entonces, hizo algunas preguntas acerca de Gambit que yo no puedo responder porque afortunadamente como no soy mujer, no soy fan de Gambit, ¿no? Pero bueno, pero obviamente Rogue Raven, al igual que Lorna, tú también eres fan de Gambit. No. De la serie animada te gustaba Gambit. Hasta que viste a Hugh Jackman. Oh, Dios. No. Tienes 14 años, Nancy. ¿Cómo puedes pensar en Hugh Jackman de esa manera? No. A mí me gustaba Cíclope. Cíclope. Ah, ¿sí? Ah, mira, qué bonito. Finalmente tenemos algo en común, Lorna. Porque déjame decir una cosa. Hablando de tener cosas en común con Lorna, cometí el error de decirle, ¿sabes qué, Lorna? ¿Tú quieres ver Los Miserables? Yo te acompaño, ¿no? Tengo ganas de ver la película y como que ver una película musical solo... tan cerca de la zona rosa, que es por donde yo vivo, no sería lo correcto, ¿no? Pues entonces, no. Necesito alguien, es aconsejable. Necesito protección. Entonces me acompañó Lorna, porque obviamente necesitaba ver esa película. Estoy viendo la película y es aburridísima. Sí. Si te gustan los musicales de Broadway, te va a encantar la película. Es que obviamente. Mucha gente pensaba que iba a ser con partes cantadas, pero no, me dicen que es todo cantado. Todo cantado. De hecho, claro. De hecho estaría padre que hagamos un pedacito de Comic Mania todo cantado, ¿no? No. Porque déjame una cosa, nadie te preguntó tu opinión, Alex. Es que recuerda que esta es una joycracia. Entonces, yo lo que estaba pensando es que en algún momento cuando hable de Watchmen, ¿no? O hable de Batman, solito. A empezar la música a fluir. Y después podemos empezar a cantar. Porque así pasa en Los Miserables. Entonces, desafortunadamente, no me estaba gustando la película. Que lo que tuve que hacer es cambiar en mi mente las partes. Y dije, ok. ¿Cómo puedo hacer que esto funcione? Muy bien. Hace muchos años, un miembro de la familia El viene de Krypton a la Tierra, cae en Francia, y decide estudiar los métodos policíacos. Se pone Javert, ¿no? Porque de seguro es Javel, ¿no? Entonces, y se vuelve un policía en Francia, ¿no? Y interpretado obviamente por Russell Crowe. Uh-huh. Y curiosamente se topa con un hombre que es poderosísimo. Y él jura que es otro kryptoniano que llegó a la Tierra. Pero no, es un mutante llamado Logan. Que escapando de gente... Uh-huh. Se va a Francia. Curiosamente, no sé si notaron que en la película tiene un golpe horrible en el cráneo, donde de seguro en una pelea anteriormente en Japón le pegaron con una hacha y se le olvidó que era un mutante llamado Logan. Entonces, cuando llega ahí, teniendo mucha hambre, come un poquito de pan, lo meten a la cárcel. Se olvida que tiene garras, pero tiene su prodigiosa fuerza y es muy invulnerable, como ustedes podrán ver. Sí. Curiosamente, él conoce al antepasado de Gatúbela. Ah, sí. Que como recordarán, también termina como prostituta, al igual que Gatúbela, dentro de Year One. Y déjenme decirles, si hacen ese cambio, esa transición en sus mentes, la película se vuelve increíblemente divertida. Déjenme decirles. Entonces, yo afortunadamente lo logré hacer y pude terminar las 2:30, no, 2:57 de esa película. Entonces, les recomiendo que hagan ese como que pequeño cambio y como podrás saber, Javert no muere al final, sino se mete a su nave que está escondida ahí debajo de. Y regresa a casa con su familia. Regresa a casa y le dice. Para irse a morir otra vez. Y le dice a la familia, dejen de ser. Policías, porque tienen que hacer muchas, muchas cosas criminales, mejor vuélvanse doctores o científicos, y por eso es que lloré, eventualmente se volverá científico. Pero bueno. Bueno, yo amé Los Miserables, punto. No me importa lo que diga el mundo. No, Víctor Hugo debe estar dándose vueltas. No, de seguro está haciendo una reestructuración diciendo Joey tiene toda la razón, hay que reescribir todo esto. Pero no hablemos de eso, mejor vamos a hablar de cómics. Veo que ya son las 6, o sea, ya nos tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Miren, empezamos un poco. No, relájate, nena, no pasa nada, Nancy. Tenemos que ir a nuestro primer corte musical. Ya te mandé las canciones. Hay una de 8M, no, que es M83, Midnight City. Esa canción la voy a poner. Sé que les prometí a todos ustedes que iba a poner las canciones que ustedes querían. Y las pondré la próxima semana. Pero esa canción la tengo que poner porque me encanta, me fascina y más que nada me recuerda a una de las mejores películas que he visto en todo este año, o desde lo poco que acaba de empezar. Y no es Die Hard 4, no. La película se llama Warm Bodies. Aquí le pusieron Mi novio es un zombie. Nadie te preguntó tu opinión, Alex. La película está divina. Draco, nadie te preguntó tu opinión. Gracias. Estoy hablando yo y si vayamos al corte no me dejan terminar. La película es divina, es muy, muy, muy tierna. Es una adaptación de Romeo y Julieta, pero en zombies. Con zombies. Es divina. De ahí sale nuestro buen amigo. Nadie te pregunta. Sale nuestro buen amigo Nicholas Holt, alias La Bestia, de X-Men First Class. La película es magnífica, es divina, es en serio, es la mejor película de zombies que he visto en mi vida. Segunda solo por 28 días después, que me encanta. Está buena, sí. Y el remake de Zack Snyder de El Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead, que es buenísima. Sí. Y después de eso no he visto absolutamente nada. De hecho, me gustó tanto la de Warm Bodies que decidí darle una nueva oportunidad a Walking Dead. Dios mío, qué mala serie. No sé por qué la gente la está viendo. Deberían de hacer una adaptación de Romeo y Julieta dentro de la serie. Tal vez me gustaría un poquito más. Bueno, pon esta divina canción que me recuerda esta brillante película. Vayan a ver Warm Bodies. Y ahorita regresamos con todas sus preguntas en esto que se llama Comic Manía. No se vayan de parte. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. No sé, esta canción me pone en un mood tan lindo, como que está en un mood para cantar. Pero bueno, no la haremos esta ahorita, porque jamás nadie se me ha visto con ojos de más miedo y terror que ahorita que dije que iba a empezar a cantar. Pero lo que sí les quiero decir antes que nada, señores, ya mandé la trivia a través de @comicmaniaradio, a través del Twitter de este programa. La trivia tan simple, tan fácil. para ganarse los cómics de Uncanny X-Men, Dominant Species, que ya todos ya he mencionado de qué se trata la historia. No, porque no la leí, porque es de Chuck Austen, pero no importa. Estoy seguro que nuestra buena amiga Rogue Raven nos podrá decir exactamente de qué se trata Dominant Species, pero lo que sí es importante son las preguntas para que se puedan ganar esos cómics. Entonces yo lo que siempre hago, veo la portada y se me ocurren las trivias. Depende de los personajes que aparezcan en esta portada, para que de esa manera no sea tan, tan loco todo. Entonces, ahí les van las tres simples preguntas. Señores, si saben las respuestas, por favor, no las griten. ¿Ok? Porque es un impulso. Exacto. No, yo sé que es un impulso, pero no lo hagan. Y le pido a la gente que no lo ponga en el Twitter. Que por favor lo mande a nuestro correo electrónico donde vamos a recibir todo ese tipo de preguntas, o mejor dicho, respuestas, que es carlosjovimoises@gmail.com. De hecho, debajito de las preguntas, bueno, puse este... ¿qué correo tienen que utilizar? Y ahí les van las preguntas, son tan simples como esto. Nombren tres equipos donde hayan estado juntos Ángel y Iceman. Y no sean tramposos, no nomás pongan X-Men. ¿No? ¿Para qué? O sea, es obvio que estuvieron juntos en los X-Men, pero pónganme otros tres equipos donde ellos han estado juntos. Y de plano no se les ocurre un tercer, pues pongan X-Men. Pero pues no sean tramposos. Entonces, tres equipos donde juntos hayan estado Ángel y Iceman. Segundo, y esa es la parte importante. ¿De qué provincia de Canadá, obviamente, viene Northstar? Es facilísimo. ¿Qué? Es simple. No tienen idea. ¿Verdad que es Nancy? No te preocupes. Es que es muy fácil. Es muy fácil la pregunta, Y esta es aún más fácil que la anterior, que es ¿qué le da poderes a Juggernaut? ¿Qué? Y es todo. Así de fácil, así de simple, ya pueden ganar. Y bueno, como Lord no se fue y no nos puede leer exactamente lo que dice nuestro chat, vamos a qué les parece si checamos qué es lo que aparece en las preguntas de la semana pasada. Vamos a ver si nos metemos por acá. ¿Dónde les habré puesto? Aquí están, deben de estar por aquí. Aquí están, las preguntas de la semana pasada, solo nos quedaron tres pendientes. Y Alberto dice, oye, me gustaría saber si con el nuevo evento de DC, de Pandora, irán a regresar los cómics a antes de Flash Point, o van a seguir destrozando a Superman y los demás superhéroes. La figura de DC Universe Online de Superman, Batman, la aparición de Superchica. De vez en cuando la gente escribe unas cosas muy extrañas en el superchat. Pero lo que pueden tener aquí, la primera pregunta creo que la podemos responder. Después de Flashpoint, vino la unión de todo el universo y aparece el universo de los Nuevos 51. O los Nuevos 52, como DC insiste en llamarle. Sí. Han sido un gran fracaso en su totalidad, porque han tenido muy buenas historias, muy buenos cómics, pero en general no han tenido tanto éxito porque no estarían cancelando tantas series. O sea, están ahorita al año y cacho, están en el número 17 todas las series. Sí. Y han cancelado como cuántas series en general, como más de 20, ¿no? Uh-huh. Yo creo que arriba de 10. Sí. No, 20, sí. Y están a punto de cancelar Hawkman. Sí, pero es que también se lo dieron a Rob Liefeld. ¿Qué esperas? Bueno, sí, creo que también Deathstroke están a punto de cancelarlo, si es que no, ya la cancelaron. Y eso se me hace que es un error, porque Deathstroke está apareciendo ahorita en Arrow. Sí. No es el Deathstroke que todos conocemos, porque Slade Wilson tiene, no sé, unos 20 y tantos o principios de sus 30s. Es muy moreno y aparentemente es australiano. Yo no sé en qué momento Slade Wilson sucedió eso con él, y Wintergreen, su mentor y mejor amigo, en vez de ser un hombre en sus altos 40s o ya 50s, es un chavo de su misma edad y se llama Billy Wintergreen. O sea, William Wintergreen. Dios mío. Pero bueno, entonces, ¿qué opinan? ¿Creen que van a regresar? No van a regresar. O sea, van a seguir ¿Cómo sabes esto? ¿Ya hablaste con Dan Didio? Pues sí, telepáticamente. No sé, pero pues es... Esperamos es normal. Que sea consistente en sus anuncios y no se quiere echar para atrás. A la menor señal de cambio. Es eso. Él sabe que está haciendo un grave error. Él sabe que la gente se le está volviendo viendo en su contra. Desafortunadamente, la gente compró demasiados números unos. Sí. Entonces, parecía que iba a ser un éxito. Pero de esos números unos, ¿cuántos nomás compraron para tener y ser parte de la... Claro. Exacto. Y no lo compraron para ya en serio Seguirlo. De hecho, mucha gente decía de una manera muy estúpida, perdón a toda la gente que ofende con esto que voy a decir, finalmente voy a tener un Detective Comics número uno. Finalmente voy a tener un Action Comics número uno. ¿Y eso qué? No es el Action Comics número uno que vale $2 billones. Es un cómic que vale, bueno, desafortunadamente, como $1,000 o $108. Pues sí. Pero no es la primera historia de Superman. Ajá. Y este Superman que nos presenta o que nos vuelve a presentar Grant Morrison. Grant Morrison como que no es mi tipo de Superman, no sé ustedes, ¿no? Yo sé que nuestro buen amigo Waco le encanta tanto Superman que dice, ¿sabes qué? No es lo mejor para mí, pero me está gustando esto y le voy a dar chance. Sí, concuerdo con él. Entonces digo, ¿y sabes qué? Lo puedes ver de esa manera. Pero cuando salió Man of Steel de John Byrne, nadie dijo eso. En general, con dos o tres excepciones, todo el mundo dijo, wow, finalmente una historia de Superman que me gusta y un Superman con el que me puedo sentir bien, ¿no? Creo que lo mismo pasó con Superman of All Seasons. Me estabas contando que tú también lo leíste. Lo estoy leyendo. Y te gustó bastante. Me está gustando mucho, ¿eh? Nadie puso a decir, ah, pues es que si hubieran cambiado esto, si hubieran... No. Hay ciertos cómics que tú los lees y funcionan. Pero desafortunadamente lo que está pasando en general con los nuevos 51 no están funcionando. Y desafortunadamente yo estoy totalmente de acuerdo con Alex. Uh-huh. No creo que lo regrese, al menos por el futuro próximo, porque Dan Didio no quiere echarse para atrás. Sí. Es hacerse un harakiri otra vez, ¿no? Sí. Con el lanzamiento. Además crearía más problemas de continuidad. Bueno, sí, claro. ¿Más? Más. O sea, regresar toda como compañero, estaba. Compañero, desde 1986, la continuidad de DC, bueno, tiene más olas que un tsunami. O sea, no sabes qué está pasando. Nunca, con ni uno de los personajes. Yo, desafortunadamente, en este programa me hacen preguntas acerca de personajes de DC y me rompen el corazón no poder contestarlas correctamente. Porque yo adoro el universo DC más que el universo Marvel, pero hablas del universo Marvel y quitando los años 90 con los Hombres X, puedes contar cosas de manera mucho más lineal. Sí. Pero en el universo DC, Dios mío, tienes que decir, bueno, antes de la crisis era esto, después de la crisis era esto, y después de los nuevos 50. Sí. Y ahora súmale después de Flashpoint, sí. Y antes de Flashpoint. Y ahora también. No, para contestar tu pregunta, no creo que suceda eso, y no entendí lo que estabas tratando de decir aquí acerca de DC Universe Online, acerca de Superman. Ah, creo que se refiere a que Batman, Superman y la Superchica de DC Universe Online se parecen más, a las versiones de los nuevos 51. Sí saben por qué es eso, ¿no? Uh-huh. A ver. Porque Batman tiene más este... ¿Aquí en el DC Universe? En el DC Universe Online, en el videojuego en línea, en el universo DC, los personajes que él acaba de mencionar se parecen más a sus versiones de los nuevos 51. ¿Saben por qué? Es porque sus trajes parecen armaduras, eso dicen. Sí, pero ¿por qué? ¿En sí? Además, esa sería mi respuesta. Porque Jim Lee diseña ambos. ¡Ah! Fue un ensayo para compañero, o sea, para sacarlos. Pero ahí va. Por eso es Joey Lights, ¿no? Entonces, tiene que crecer. Es tu padawan. Está empezando, no importa, no pasa nada. Okay, no pasa nada. Todos podemos mejorar eventualmente. Yo esto que ves aquí enfrente de ti no nació así. Uh-huh. Primero era un hombre de nieve que se tuvo que ir derritiendo para que saliera lo que había dentro. Entonces, relájate, no pasa nada. Eso me dolió. Pero bueno, es por eso. Jim Lee diseña todos los... O hace los diseños de todo lo que sucede en el DC Universe Online. Y se ve bastante bien. Pero sí se enloqueció con este... De hecho, el traje de Aquaman en DC Universe Online... qué bonito. Qué bonito. Pero Draco, ¿quieres leer tu pregunta? A ver. Pues... De una vez. Recuerdo que... Pues no sé. Pues léela, porque si la pusiste mal y me voy a estar... A lo mejor. ¿Ya la leíste? ¿Qué pasó? Ah, es un comentario que tenía por... Que estaban hablando de... Constantine, la semana pasada. Léelo. A ver. Por lo que vale, el personaje de Constantine en Justice League Dark es bastante disfrutable. El escritor es Jeff Lemire. También escribe Animal Man, Sweet Tooth y ahora Green Arrow. Muy recomendable. Ok, entonces, ¿te gustó? Sí. Lo que está pasando Justice aquí. Justice League Dark está bueno. Pero, estamos de acuerdo que llamarle Justice League Dark es una estupidez. Sí. ¿No? Sí, ni siquiera se llaman Justice League Dark dentro del... Dentro del cómic. Nomás debería de ser los, no sé, los conjuradores. ¿Cómo se llamaban los... Los Vertigo Heroes. Los que estuvieron... O los Dark Heroes, o los Supernaturals, o algo así. No se debería llamar Justice League porque... El Shadow Pact. Ajá, exacto. Como un Shadow Pact. Pero bueno, desafortunadamente, como se llama Justice League, mucha gente lo va a comprar porque cree que tiene algún tipo de enlace o lazo con Superman o con la Liga de la Justicia, y desafortunadamente no pueden hacer un John Constantine a todo lo que da. Tienen que hacer un John Constantine a medias. ¿Estarás de acuerdo conmigo o no? Pues le tienen que dar a cada quien su lugar dentro del título. Sí. Entonces es desafortunado, y honestamente entiendo por qué quisieron aniquilar todo lo que era Vértigo para empezar de nuevo, y por esa misma razón no se van a querer echar para atrás con los nuevos 51. Pero lo que están haciendo es agarrando una gran, gran, gran compañía con grandes éxitos y con grandes personajes, y lo están tirando toda la basura. Porque ahorita Marvel Now viene con todo lo que da. Viene con todo. Y hay algunos títulos malos, hay algunos títulos mediocres, pero hay unos títulos que ni los ves venir y son fantásticos. Avengers Arena, si había un título que yo quería odiar, era ese, y me está encantando. Daredevil es una joya. Uh-huh. Acabo de ver que sacaron a Savage Wolverine con el dibujo de Frank Cho. Uh-huh. Ni lo he leído. Nomás vi la primera página y dije, es Frank Cho ya, lo que escribe, no me importa. Porque el arte va a estar hermoso. Dibuja buen. Deadpool es muy divertido. Ojí en las primeras páginas, se me hizo divertido, no he tenido tiempo de leerlo, pero me acuerdo que vi Cable and X-Force y me gustó. Uncanny X-Men de Brian Michael Bendis es una joya. El número uno me encantó. Tengo que ser en desacuerdo. Bueno, desafortunadamente yo tengo que ser más en desacuerdo contigo. Me encantó, fue divino. Y a mí lo que me gusta es como Cyclops dice, bueno, ¿quieren que yo sea el malo? Está bien, voy a ser el malo, ¿no? Voy a tomar este rol, me voy a vestir de malo. Ajá. Pero lo que está haciendo es proteger a su raza, que es exactamente lo mismo que estaba haciendo Magneto. Ajá. Y mucha gente decía, no, es que Magneto es un héroe. Pues a ver, ¿por qué no dicen lo mismo de Cyclops? Es lo que está pasando ahorita. Y All New X-Men, que empezó bien bajo, acaba de agarrar y acaba de agarrar con furia. Es que hay muchos detalles de continuidad que se ve que Bendis no... No sabe, pero bueno, eso también desde los Avengers no lo sabe. No, por eso también tengo mi problema con Bendis. Sí, totalmente de acuerdo. Pero afortunadamente lo que está haciendo, lo que hizo en Alias y lo que hizo en Daredevil, de alguna manera u otra lo está logrando en los Hombres X, que es algo que no logró para nada en los Avengers. Porque los Avengers no son un grupo de gente que se la pasa platicando y en angustia. Los Hombres X. Y nos acostumbramos, gracias a Chris Claremont, a que lo único que hacen los Hombres X es ponerse a platicar y platicar y platicar y platicar. Y decir, bueno, ok, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Estás bien, Nancy? ¿Sí? ¿Despierta? Sí. Ok, te veo despierto todavía. O sea, le diste café, ¿verdad? Antes de venir, ¿verdad? Sí. ¿Para qué? Sí, sí, sí, no, o sea, gracias por estar con nosotros. Lorna, ¿tienes alguna pregunta? Lorna está comiendo. Vamos a ir por la tercera pregunta de la semana pasada. Pablo Camacho dijo, saludos nuevamente a ti, Joey, y por supuesto a ti también, Lorna. Nos seguiremos soplando a Simon Bass del universo Green Lantern. Soplando. De todos los adjetivos que pude escoger, ¿no? Tuvo que ir por ese. Pero bueno, sí, va a seguir sucediendo porque creo que una vez tú lo pusiste, Vic. En tu Facebook. Es el nuevo Green Lantern, ¿no? Es el nuevo Green Lantern, es musulmán, no es terrorista. Pero me acuerdo que una vez tú lo pusiste el año pasado, si estoy en lo correcto, en septiembre 11, dijiste, viene ahorita el año donde todos acusan a los árabes o musulmanes de ser terroristas. Exacto. Y tú especificaste que no todos los árabes son musulmanes y no todos los musulmanes son terroristas, ¿no? Y entiendo por qué lo dijiste. Tú dijiste, sabes que hay mucha gente ignorante en el mundo. Desafortunadamente, DC, al igual que Marvel, y ahorita en específico Geoff Jones, como alguna vez lo trató de hacer, no sé, Alan Moore o Grant Morrison, o específicamente Chris Claremont, quieren educar a la gente. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, que meter a un musulmán dentro de la Liga de la Justicia, aunque sea la Liga de la Justicia de América, el nuevo título dibujado por David Finch, escrito por Geoff Jones, y miembro de los Green Lantern Corps, está tratando de decir, ¿sabes qué? No porque sean nuestros enemigos una parte de esa raza, una parte de esa religión, sea que todos son malos. Y no por unos cuantos tienen que pagarlo todo, ¿no? Entonces, lo que quieren hacer con Simon Mas es mostrarnos que sí pueden haber musulmanes heroicos. Sí. Como alguna vez lo trataron de hacer con Northstar, de mostrarnos que hay héroes gays. Sí. ¿No? O con Falcon, que hay, y Falcon y Black Panther y Storm, sin duda, que hay héroes negros, ¿no? Y en el caso de Storm, que hay mujeres negras que también son heroicas, ¿no? Sí, tu raza y tu religión no te define, ¿no? Entonces, cualquiera puede salvar el mundo. Yo siento que tal vez los cómics no sea el mejor lugar para hacer ese tipo de cosas, porque pues, primero que nada tienen que entretener antes de enseñar. Pero pues a mucha gente le está encantando la idea, ¿no? Uh-huh. Especialmente me imagino que a mucha gente de la religión musulmana. Ya tenemos una linterna verde. Sí, sí, sí, efectivamente. Entonces, como de alguna manera nos pusimos muy contentos cuando México fue representado en los New Guardians con un hombre llamado El Extraño, el hombre más gay de los gays, con un bigotito estilo el Zorro, ¿sí? Con un traje horrible que pareció que agarró una alfombra, ¿cómo se dice? De esas alfombras que están muy llenas de cosas. Una alfombra persa. Una alfombra persa, se la puso como traje, se llamó El Extraño. No The Strange, no. El Extraño. Y era miembro de los New Guardians, que apareció por primera vez en Millennium, curiosamente, ahí en los 80s. Y él representaba a todo México. Entonces yo estaba muy orgulloso de que... ¿Cómo fueron? 30 años después tenemos a Bunker en los Teen Titans, el hombre más gay del planeta mexicano también. Bueno, y después la otra vez con Latino. Ser dos pájaros de un tiro. Sí, digo, qué mala onda. Digo, ¿por qué no me agarran a mí para representar a México? No sé, pero yo tengo como todo el tipo de héroe. Cuando vino Jagny Paquet, le dije, ¿sabes qué? Si quieres hacer un Batman mexicano en Batman Inc., por favor, utilízame, mijo. Se empezó a reír de mí. Se empezó a reír de mí. Horrible, fue terrible. Pero bueno, Lorda, ¿ya estás lista? Ya. Me parece perfecto. Ok. Ay, son muchas, muchas, muchas preguntas. ¿Neta? Calmados, sí. Muchachos. Entonces voy a empezar por Luis David, que fue de los primerititos en escribirnos. Entonces, ajá, a ver, dicen... Hola, Joy, a mí y a todos. Solamente para decirles que los números que van a regalar de X-Men... ¿Sí? Dominant Species abarcan Uncanny X-Men del número 416 al 420. Sí, es que están regalándolo completo. Sí. Y yo también vi la película de Los Miserables. Uh-huh. Y Lorna, dile a Joy que los números de regalo son X-Men versus Hombres Lobos y No es una buena historia. Y le encantó Los Miserables. Ah, ok, perfecto. Entonces son... X-Men contra Hombres Lobos, Chuck Austin, eres la onda. Es que es muy curioso, ¿no? Porque cuando yo estaba viendo Twilight, ¿no? Porque Lorda me obligó a ir a ver las cuatro películas. ¿Qué te puedo decir? Son los precios que uno tiene que pagar por trabajar aquí en turradioonline.com.mx. Resulta que algo que no me gustó la película para nada, ¿no? Pero fue muy curioso. Porque es eres vampiro y además tienes otro poder, ¿no? Y dices tú, bueno, ok, en Anne Rice, uh-huh, además de ser vampiros, unos pueden leer la mente, otros pueden como que medio predecir el futuro, otros pueden hablar como que hablar telepáticamente con otras personas de su misma raza. Pero, y eso dices, pues, ok, lo entiendo. No sé por qué, pero pues como que pasa. Pero en Twilight pueden correr rápido, como Flash, pueden lanzar rayos, como Black Lightning, ¿no? Algunos pueden crear ¿cómo se llama estas cosas invisibles? Escudos invisibles como Sue Storm de los Cuatro Fantásticos. Y dije yo, es que parece que son mutantes. Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda? Es como que parecen metahumanos de ese que después de ser mordidos. No sé, ¿leyeron Bloodlines? Hay una serie de anuales donde aparece y ves Nancy, por eso es que yo soy el que protagónico de este programa. Todos mis amigos no han despreciado tanto su vida leyendo tantos cómics. Pero resulta que en Bloodlines, unos alienígenas vienen a la Tierra, son 7 alienígenas de hecho que son los que vienen a la Tierra, y están mordiendo a diferentes personas. O sea, les muerden aquí en la base de la nuca, ¿no? En la base de trasera del cuello, y les absorben un líquido que produce tu cerebro. Y la mayoría de la gente muere. Pero a algunas personas les activa su metagen y los hace superhéroes, ¿no? Entonces, cuando te chupan te muerden estos alienígenas, adquieres superpoderes. Entonces, más o menos así pasa en Twilight. Porque hay unos que tienen poderes eléctricos. ¿Sí? ¿Qué onda? No. Y además, se vuelven vampiros y todos pueden pelear en Kung Fu. Que lo mismo, que curiosamente... Parte del paquete. Que curiosamente, igual en Hansel y Gretel... No solo Hansel y Gretel podían pelear en Kung Fu, todas las brujas podían pelear en Kung Fu. Y yo, bueno, ese capítulo. Al igual que en Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, igual Kung Fu. Cállate. No, yo no sé. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Y se te olvida el aspecto más importante, que creo que más le gusta a las mujeres. ¿Cuál? Que los vampiros de Twilight no se queman cuando les pega el sol. Brillan como los diamantes cuando les tiras las de luz encima. No, la sonrisa de Lorda es así, lo recuerdo. Lorda le encantaron las de la serie. A ver, ¿qué más tenemos, Lorda? Tenemos a... Bueno, te manda saludos Carla B. alias Alan Walker. Ok, un saludo. Unexpected te dice, ¿has leído el cómic de Injustice, el próximo videojuego? Ah, Injustice, Gods Among Us. ¿Alguien lo ha leído? No. He leído comentarios. Espérate, si no lo has leído, Alex, ¿por qué no dejas que Lorna termine la pregunta? Deja que Lorna termine. Perdón, ¿estabas diciendo, mi querido Vic? Estaba leyendo críticas y leí el avance. Pues es prácticamente... El previo a la historia que te presenta el videojuego. Ajá. Que es el por qué Superman. ¿Cuál fue el... El detonante. Detonante de que Superman se volviera prácticamente un dictador, un... Pues el malo de la película para Batman, para otros superhéroes que se tienen que enfrentar, ¿no? Y ahí se detona la pelea entre superhéroes. De hecho, creo que Carla, un saludo a Carlita Torres que no pudo estar con nosotros. Ella subió a la página de Facebook, que es Comic Mania Radio, una imagen, creo que fue ella, no estoy seguro, una imagen de Superman matando al Joker. Uh-huh. No, pero brutalmente, le está sacando su corazón. Yo cuando vi eso dije, ¿sabes qué? No me interesa. Es que es morbo para que compren el videojuego, sí, principalmente. Sí, sí. Y digo, yo sé que lo hicieron con DC Universe Online, que tiene su propio cómic que es una precuela, al igual que Arkham City. Sí, Arkham City, el de Arkham City está bueno. Es Paul Dini, Dios mío, es magnífico. Pero, no sé, ver a un Superman asesino, no le encuentro la gracia, no le encuentro el porqué. De hecho, uno de los eventos que provocó la furia de Superman fue que él estaba drogado y terminó matando a Lois Lane. Entonces, cuando se da cuenta, me parece que fue el Joker. Alguien ha estado leyendo Irredeemable, de Mark Waid. Sí, a lo mejor. Sí, sin duda. Sin duda, para mí que por ahí va. Tache, ¿eh? Pero el juego se ve bueno. A mí me interesa comprarlo porque es de peleas. No. Tipo Mortal Kombat. Va a estar chido. Estás chavo. A ver, Lorna, ¿algo más? Sí. No, pues sí, está bien. Me parece perfecto, digo. Luis dice, quiero la canción de Westlife Around the World. Pongan esa. Se me hace que fui yo y que hizo una cuenta. ¡Cállate! ¡No! Yo jamás haría eso. Bueno, sí. Saludos. Ajá. A Juan Carlos, ya había dicho de Carla, a Luis y Santiago Conecos. Nos manda saludos a todos y... dice que es de el Joy Lantern Corp. Ah, qué bueno, ya habíamos terminado con los Joy Lantern Corp. Hace muchos años que nadie los mencionaba. Qué bueno que alguien los está mencionando ahorita. Ajá. Y dice que lo que te pasó en el gimnasio es para que tú sepas lo que sienten siente. Los radioescuchas. ¿Qué el siente? Karma. ¿Qué sienten? O sea, estamos de acuerdo. Que nuestros oídos sangran. ¿Por qué? Porque les pongo cosas tan hermosas como One Direction o Big Time Rush. Mira, yo ganamos. Déjame decir una cosa. Yo puse Big Time Rush y Nancy se volvió fan de este programa. A ver. Bueno, a ver. El gran Gus desde hace rato dijo que no cante. Que no cantes. Yo nomás quiero saber quién fue el que lo nominó el gran Gus. No sé. Él es el gran Gus. No sé quién le habrá puesto ese nombre de gran Gus. Está bien. Un saludo al gran Gus, entre comillas. A ver, ¿algo más? Sí. Las preguntas de Metal Man son como 1,000,000. Entonces, ahorita las hacemos. Mientras tanto, Luis Storm dice: hoy no tengo preguntas, pero tengo saludos a todos. Ah, gracias. Su programa siempre me entretiene mucho, aunque si fuera un poquito... ay, me brincó otra ventana. Ajá. Aunque si fuera un poquito más dinámico, estaría mejor. Wow. Solo es una sugerencia porque... pero qué buen programa. No tengo amigos con quien hablar de cómics. Ajá. Y con ustedes me siento en ambiente. Ah, muchas gracias. Qué lástima que te hemos decepcionado tanto en que este programa no es nada dinámico, pero bueno. Bueno. Digo, no le puedes gustar a todo. Digo, bueno. No todo el mundo puede. Carla, alias Alan Walker, dice: hola, saludos a todos los de la cabina. Entonces, soy la chica. A todos he decepcionado. Bueno, esta chica es la que te dio la agenda de Green Lantern. Perdón, Lorna, lo siento. Me dolió mucho lo que dijo Luis de mí. Perdón, ¿podrías empezar de nuevo? Carla te dice que ella es la que te dio la agenda de Green Lantern. Ah, un saludote, saludo, gran saludo a Carla. Me encantó la no sé si fue la libreta de Linterna Verde, porque pues es... ya le tomé una foto, lo voy a subir. Muchísimas gracias y más que nada gracias por participar un poquito en nuestra transmisión. A ella le da mucha pena pararse enfrente de un público y hablar, pero muchísimas gracias por la libreta, muchísimas gracias por ser parte del programa, muchísimas gracias porque tú y tu novio están yendo, creo que a todas las pláticas de este año y, bueno, de este año y del año pasado fueron, si no fueron a todas, a la mayoría, todas las pláticas que hacemos en Fantástico. Muchísimas gracias. Rock Raven. Uh-huh. Te dice, no se preocupen, yo ya tengo los Uncanny y no voy a participar. Bueno. Gracias, Rock Raven. Y bueno, acá el Grand Goose dice que ¿qué? Cyclops Rules. Es el mejor. Y dice, Lorna, por favor, dile a tu locutor que nadie mejor que él sabe por qué soy el Grand Goose. Y que por los comentarios homófobos del principio del programa luego habla contigo. ¿Cuáles homófobos? ¿No dije que estaba bien que me vieran? No dije, no me vean, aléjense de mí, aléjense, abiertan su mirada. Dije, no, véanme, para eso está el sexy. Gócenlo. Y pero nunca lo tendrán, pero gócenlo. Shanghai. Okay. ¿Perdón? Nada. ¿Qué te oí, Lorna? Dijiste, dijo el sexy está en Shanghai. Qué terrible, Lorna, me rompes el corazón, ¿eh? ¿Qué? Está bien. Yo te llevé a Twilight 4 veces. ¿Qué ha hecho Nico por ti? Nada. Espera, Unexpected te pregunta que si ya vieron el tráiler del Superman Unbound. Ah, no, sí. ¿Tú ya lo viste? Ya. ¿Qué nos cuéntanos? Trata de la historia cuando llega Brainiac por primera vez a la Tierra. Ah, claro, está adaptada de una historia de Jeff Jones, dibujada por Gary Frank. desafortunadamente para mí, acababan de terminar una gran historia que era Superman y la Legión, donde descubrimos, bueno, ponen en orden cómo debería de ser su primer encuentro con la Legión, cómo es que la Legión de Superhéroes del siglo 31 se inspira en Superboy, etcétera, etcétera. Fue buenísima. Ajá. Quieren hacer lo mismo con... De hecho, hicieron como uno o dos números con The Toyman, donde tratan de poner un poquito en orden todo lo que fue la muy, muy mala... ¿cómo puedo decir esto? Historia o cosas que hicieron con Toyman, porque llegó un momento en que en Toyman... Ajá. Al final del día le gustan los niños. Aunque sí es un villano y todo eso, le gusta hacer juguetes para los niños y todo eso. Entonces, ajá, nunca los mataría. Pero sin embargo, hubo un momento donde Toyman se rapó la cabeza, sí, y empezó a matar gente. Y como que eso no le pareció congruente a nuestro buen amigo Jeff Jones. Entonces, como que trató de arreglar todo eso en uno o dos números y fue bastante interesante. Y lo mismo quería hacer con Brainiac, de decir, Superman se ha peleado ya con demasiados Brainiacs, uh-huh, y cada vez los vence más fácil. Y los últimos Brainiacs se parecían más a Metallo, o Metallo se parecía más a Brainiac. Entonces, quería como que regresar a la idea del Brainiac que conocíamos antes, un hombre con todo el cuerpo verde, uh-huh, calvo, con unas cositas aquí en la cabeza. Los tres lunarcitos. ¿Perdón? Tiene tres lunares. Bueno, en la serie animada tenía tres. En la era de plata tenía muchísimos más. Era como una coronita. Ajá, de lunares. No eran lunares, pero bueno. Era como se interactuaba con sus máquinas. Ajá. Pero bueno, tenía como esa coronita. Y querían regresar como que a ese visual. Uh-huh. Y como que lo hicieron, sí, pero no siento que lo hicieron bien. Porque además también muchos problemas con cuál Krypton era el correcto. El Krypton original que todos conocemos de la era de oro. O el Krypton propuesto por, ¿cómo se llama este individuo? Richard Donner, tanto en la película como en los números que le escribió. Uh-huh. O el de John Byrne. Entonces eran como que quiso hacer como una mezcla de todos esos Kryptones. Y como que me terminó encantando muchísimo esa serie. Esperemos que con solo las dos horas que van a tener en esta animación, ajá, vayan a poder quitar todo lo que no funciona y dejar solo lo que funciona. Porque creo que si alguien necesita buenos villanos es Superman. Sí, bastante. Sí. Tiene solo dos. Tres si contamos a Darkseid. Es Lex Luthor, Brainiac, Darkseid. ¿Quién más? ¿Buenos? ¿Clásicos? ¿Quién más? No, pues no. Sí, muy, muy, muy pocos. Mr. Midget Spitlick, sí, pero... Bizarro, pero... Bizarro, Metallo, el ¿cómo se llama? La calavera atómica. El tipo ese que morado que absorbe... El parásito. Sí, curiosamente los mejores... Esos personajes donde mejor trabajaron fue en la serie animada, sí. No, entonces es como que... Y ya nadie la recuerda. No, bueno, sí, es muy triste, ¿eh? Desafortunadamente, las cosas buenas nunca duran nada. Creo que solo duraron tres temporadas la serie de Superman y nadie la vio. Es buenísima. Yo sí. Ay, entonces, en el 5. Sí, pero no la mayoría, si no, no lo hubieran cancelado a tres temporadas, porque los Simpsons llevan 25. Sí. Entonces, como creo que muchas más personas están viendo esa. ¿Algo más? Gabo, Joey, ¿qué opinas del desastre de Final de Dead Family? El final. Ah, el de Dead de Family. Family. No, ya vamos a hablar de eso. No. Señores. Señores, yo sé que no debemos decir spoilers en este programa, pero el final fue tan ridículo. La historia fue tan basura que no me importa. ¿Más que la noche de los búhos? Sí, es la noche de los búhos dentro de lo que es funciona. El crossover no funciona. Funcionan las historias dentro de Nightwing y dentro de Batman, funcionan perfecto. Todo lo demás es mucha paja. Innecesaria. Pero aquí, Death of the Family, todo es paja. Con la excepción, curiosamente, de uno o dos números de Nightwing que funcionan bastante bien. Pero todo lo demás no te sirve para absolutamente nada, ¿no? Porque supuestamente la idea era que Batman iba a matar a todos sus amigos para que ya no fuera una familia, para que cada quien, para que Batman estuviera solo. Y a última hora lo único que crea es una desconfianza entre todos, uh-huh, que ni uno confía en Batman. Entonces ya se alejan de él, pero por convicción. ¿Ustedes me están diciendo que nuestro buen amigo el Guasón va a ser así de sutil? Porque yo recuerdo una brillante película, magnífica, sí, de hecho, que se llama Dark Knight, donde su nivel de sutileza fue, no sé, explotar un hospital, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no sé si la palabra sutil debe entrar dentro de la gran comedia que es nuestro buen amigo. Sí, yo creo que quería hacer eso, ¿no? Un Dark Knight en Batman, Snyder, pero creo que no le quedó. De hecho, curiosamente, él lo defiende. Él dice que hizo exactamente lo que él quería hacer. Y el guasón que él hizo, uh-huh, es el guasón que él siempre ha querido escribir. Y lo único que tengo que decir es una cosa. Y perdón a gran gusto acerca de... Porque tal vez suene muy homofóbico y lo que voy a decir. Pero no es... Hay sin duda un amor entre el guasón y Batman. Pero te lo dice cada panel, ¿no? Se necesitan. Se definen. Necesitas la noche para definir el día y viceversa. Se necesitan. ¿no? Y están como que en este gran tango de la muerte, donde se van a vivir peleando, pero nunca nadie se va a matar al otro. Por eso me encanta lo que hace Frank Miller en Dark Knight Returns, donde Batman llega a un punto donde tiene que hacer algo. Sí. Y lo único que es capaz de hacer es dejarlo paralítico. Uh-huh. Y en un gran momento de gran comedia, de gran comicidad, se termina de matar nuestro buen amigo el Guasón. Sí, esto es bueno. Es magnífico, y lo que logra Miller en muy pocos paneles es divino. Y de hecho, lo que hace en algunos paneles en los números anteriores es que cada vez que vemos al Joker, está serio, no habla, no se mueve, está catatónico. Cuando regresa Batman, empieza a sonreír de nuevo, sí, porque sí, ya sí. Tiene una razón de vivir. Uh-huh. Cuando se enfrenta contra Batman y lo ve, le dice cariño, le dice darling, porque está feliz de que su razón de existir ya está con él. Pero no es una relación amorosa, no es una relación romántica, es una relación de necesidad, sin duda. Uh-huh. ¿Okay? Y lo dice en todo ese cómic una vez. Porque una vez es más que suficiente. ¿Cuántas veces le dice my darling o cualquier diferente variación en Death of the Family? ¿1,000? Sí. En cada panel. ¿Qué es eso? Ah, ¿a poco así le dice? Sí, es constante. Se vuelve aburrido estar viendo al Joker decirle cariño. Sí, porque está cambiando la relación en algo que no es. En algo que no debería de ser, en algo que es innecesario ser. Porque ya empieza a haber relación, amorío. No, curiosamente los dos personajes son increíblemente asexosos, totalmente asexuales. Lo que los define es su trabajo, no sus relaciones amorosas. De hecho, que ni existen, claro. Sí, de hecho en el caso de Batman, que ha tenido más novias, Silver St. Cloud, Selina Kyle, ¿cómo se llama? Talia al Ghul. Dentro de él han sido totalmente innecesarias. Para él lo más importante es ir a salvar la vida a la gente. De hecho, hay un divinísimo número en Batman Black and White, donde Batman encuentra una mujer muerta. Y lo que tiene que hacer durante esas 8 páginas de esta brillante, brillante historia es encontrar su nombre. Porque se siente mal de que no la pudo salvar. Pero se va a sentir peor aún si no le puede dar un nombre para que tenga una identidad. Porque cada muerte le pesa a él. Eso para él es más importante. Y para el Joker, para él lo más importante es su trabajo, que todo el mundo se ríe igual que él, que todo el mundo encuentre la comicidad en sus acciones, ¿no? El sexo para ellos dos es totalmente innecesario. De hecho, hay un buenísimo número, tanto en cómic como serie animada, de Mad Love, donde Harley Quinn le está rogando al Joker que tengan una noche juntos. ¿Quieres montarte a Harley? Sí, sí. Y él no tiene interés. Uh-uh. Le es más importante matar a Batman, ¿no? Porque eso para él le va a crear un mayor, y perdón, le tapo los oídos a la señorita, le va a crear un mayor orgasmo. Sí, escuché. Claro. ¡Ah! ¡Maldita! ¡Siento! Perdón que haya tenido que usar esa palabra, pero es la verdad. ¿Sí? ¿No? Y aquí lo que pasa en Death of Family es constante e innecesario. Y después al final es increíblemente poco sutil en su amor o relación entre Batman y Superman, pero es increíblemente sutil en cómo logra crear este nivel de desconfianza. ¿Es esto qué? O sea. Y esta vez, si querían contar esa historia, la pudieron haber contado en 2 números. 3 máximo. ¿Sí? ¿Cuántos números lo necesitaron para contar? ¿Fueron 4 meses? Creo que 7 números. A partir del 10 del que se terminó. Night of Owls. Empezó de los de el prólogo. Entonces, 7 números solo en Batman. Sí. Más los tie-ins, ponle que otros 7. 14 números. Vamos a ponerle 20 en total. Uh-huh. 20 números para contar nada. Sí. Fíjate que a mí el número, uh-huh, creo que fue el penúltimo del uh-huh arco donde Batman entra a Arkham, uh-huh, y cuando lo ves entrar dices, se viene algo bueno. Uh-huh. Sí, no, sí, se viene algo bueno. Uh-huh. Y no, al final, ¿no? Pues Batman termina entrando sin ningún problema al cuarto donde está el Joker acompañado del Pingüino y el Acertijo, y tiene a uh-huh ciertos rehenes vestidos como Superman, Green Lantern y la Mujer Maravilla. Exacto. Y no le costó ningún trabajo a Batman llegar hasta ese lugar. Y lo que me da risa es que le cuesta trabajo entrar uh-huh por la puerta porque hay muebles uh-huh apilados. Cuando se supone que Batman en su cinturón tiene uh-huh cualquier cantidad de bombas, cualquier cantidad de instrumentos para poder volar una puerta y entrar uh-huh sin problema. Pero creo que en un asilo no puedes llegar así, una bomba. ¡Puf! Porque está la gente de intendencia. Pero acabas de ver un caballo cubierto en llamas corriendo por los pasillos. ¿Eso pasó? Sí. No, sí. No, sí era necesario. ¿Qué pasó ahí? No, y además ya el Joker había matado a todas las personas, a todos los encargados de Arkham. Ya los había matado. De hecho, había hecho una en inglés es tapestry, había hecho como una maqueta en movimiento, ¿no? Porque creo que los mantenía vivos a través del estómago para fue un asco, y también fue más morbo que cualquier otra cosa. Quiso ponerle un toque tétrico. Y lo peor peor de todo es durante todo el tiempo estamos hablando acerca de identidad. ¿Quiénes son estos personajes, ¿no? ¿Qué significan uno para el otro? ¿Qué significa toda su familia para... y cómo se ayudan a definir y todo eso? Y lo primero que hacen con el Joker es le arrancan el rostro. Cuando lo que define al personaje es su rostro. Claro. Cuando él era un hombre normal. Si creemos la historia de Alan Moore, que es la que yo prefiero, era un típico don nadie, un perdedor, un hombre que quería ser comediante. Pero su transformación, su bautismo... si queremos verlo de esa manera, es cuando cae en esos químicos, cuando sale de los químicos, nace el Joker. ¿Pero por qué? Porque ve su rostro todo blanco, ve sus labios todos rojos, el cabello verde, y cambia. Es lo que sí. De hecho, Jack Nicholson lo hace perfectamente bien dentro de la película de Tim Burton, que en serio, bastante interesante, que el personaje es increíblemente narciso. Y en el momento que ve este cambio en su rostro, su locura se explota. Desafortunadamente no tuvieron un buen director para guiar esa locura a un punto correcto, ni a un buen guionista para guiar esa locura a un punto correcto, como lo hizo el brillante Christopher Nolan en la magnífica Dark Knight. Pero bueno, de alguna manera u otra nos presenta un momento muy, muy icónico, ¿no? Que define al Joker. Y aquí le quitan la cara. Y todo el tiempo está disfrazado del Joker. ¿Sí? No está siendo el Joker. Y la cara pudriéndosele encima, ¿no? Además, porque ya lo ves mosqueado al pobre Joker. Digo, yo sé que a la gente le gustan los zombies, pero o sea, no era necesario ver a un cuasi zombie, pseudo zombie Joker. Tengo varios amigos en Facebook que les gustan también los cómics, y uno principalmente que le gusta el Guasón, ¿no? Ajá. Y nada más cuando ya vio esa parte donde el Guasón está así con la cara pegada, creo que con un cinturón y con varias ligas, él, esto está bien awesome. Y yo así de, híjole, estás mal. Okay. Ajá, sí, está mal el tipo. Sí, nomás es que sentí que ibas a ir por algunas palabras que no me gusta decir. Bueno, este sujeto está mal. Este sujeto está equivocado, está muy erróneo. Pero ¿sabes qué? Desafortunadamente a todos nos pasa. A ciertas edades, ciertas cosas nos parecen muy interesantes. Yo te puedo garantizar que un chavito de, no sé, 7 años, 10 años, 12 años, cuando vio Spawn por primera vez, cuando vio Youngblood por primera vez, todos. Dijo, ¡wow! ¡Un héroe que asesinan! ¡Sí! No ¡pistolotas! ¡Quiero matar a gente! ¡Sí! Yo para ese entonces era demasiado sofisticado para él. Yo no vi Spawn a esa edad. No me deja. Yo sí me fui con la finta de Spawn. Yo fui por el número 0. Y yo me acuerdo que estaba en la secundaria. Y el héroe salido del infierno, ¿no? Entonces era un atractivo, ¿no? Sí. Qué triste. Mira, qué tristeza. Por eso los 90 estuvieron como estuvieron. Era atractivo ver a personajes del infierno con picos. Pistolotas. Con picos por todas partes. Capas kilométricas, ¿no? Que sí. Dices tú, bueno. Yo no sé. Afortunadamente seguía leyendo Spider-Man en ese entonces y. Y Spider-Man estaba muy lindo hasta que vino la saga del clon. Y lo mismo le pasó a Spider-Man. ¿Qué más tenemos, Lorna? Bueno, ahí voy a empezar con las preguntas largas. ¿De Metal Man? Y bueno, primero es que son varios. Ok. Vamos a empezar con Metal Man y dice, bueno, ¿qué tal? Saludos a todos en Comic Manía, evidentemente a ti y a mí y a todos los invitados. Estamos una vez más esperando oír tu opinión a todas las cuestiones. Y su primera pregunta es, ¿creen que en alguna ocasión vuelvan a revivir la franquicia de Daredevil? Ya está revivida. Ya está más que revivida. De hecho, ahorita, gracias a Dios... ¿Hablar de la película? Sí, no. Pero ahorita, el sujeto se quedó en la película, yo creo. Sí, pero es que gracias a Dios lo acaba de retomar hace unos cuantos años, hace como 2 años. No, hace un año y medio. Año y medio, está en el número como 20. No, lleva para 2 años Mark Waid. Lleva para 2 años Mark Waid agarrando el personaje de Daredevil y haciéndolo crecer como nunca te habías imaginado. Es buenísimo lo que está haciendo. Los últimos 2 números fueron, que acabo de leer yo, que es el... Creo que el 16 y 17 son fantásticos. O el 12 y el 13, se me olvidan los números. Son fantásticos. Perdón, yo soy muy malo con los números, Nancy. Son fantásticos, son magníficos, me encantaron. Y antes de él estaba Ed Brubaker haciendo cosas muy interesantes. Andy Diggle hizo todo lo de Shadowland. O sea, Daredevil está en su máximo. ¿Algo más? Sí. también les pregunta. ¿Creen que la continuación de Kick-Ass la echa a perder Jim Carrey? No. Jim Carrey es bastante bueno cuando quiere. Digo, no quiere depende siempre. Si te olvidas del acertijo, ¿no? Sí, sí, mira, sí, es que depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. En el caso de Batman Forever, dejaron que hiciera lo que quisiera hacer y lo hizo y enloqueció y todo eso. Ajá. Afortunadamente, en una película antes, en Mask, vimos ambos lados de Jim Carrey, que puede ser un personaje serio, un personaje, un perdedor, un bueno para nada, un don nadie, exacto. Y después, como la máscara, es todo en el extremo. Pero también vimos Truman Show, que donde él. El Eterno Resplandor, una mente sin recuerdos, es buenísima. Truman Show es buenísima. Depende de su director y qué tanto lo deje, lo permitan hacer. Matthew Vaughn, creo que sí, él va a dirigir esta vez. Espero que Matthew Vaughn dirija, porque la primera película es gloriosa. Y si la dirige Matthew Vaughn, la segunda creo que va a ser bastante buena. Y de hecho, él hizo una película buenísima llamada Layer Cake, otra divinidad llamada Stardust. Y después hizo también X-Men First Class. Y las tres películas son clásicos instantáneos. Entonces, si Matthew Vaughn la dirige y controla a sus actores, creo que puede Jim Carrey puede ser bastante bueno en la película. Y además, honestamente, si vamos a hablar de arruinar, el que arruinó la historia originalmente fue Mark Millar, su propio creador. Porque Kick-Ass 2, Balls to the Wall, es el peor cómic que jamás ha salido en mi vida. Creo que ya va a salir desde la tercera parte. Es Hit Girl. Y ya está saliendo. Y Hit Girl es peor. Que Balls to the Wall. Bueno, la actriz que la interpreta no está peor. Está bien bonita. Estás chao, no importa. ¿Alguna quiere decir? Uy, sí, todavía faltan. ¿En serio? ¿Qué pasó con el personaje de Júbilo o Jubilee? Rob Ravens, si te estás escuchando, lo último que yo sé de Jubilee es que ella era parte de Generation X. Y cuando Generation X se disbandó. Se desbandó. Como que cada uno de los personajes se fueron flotando. Y no hemos visto a Jubilee en siglos. Creo que la última vez. Sí, yo sé qué pasó con Jubilee. ¿Estuvo en Utopia o no? Primero perdió Utopia. Creo que la defaguarearon, pero lo que pasó es que ahorita con la saga Cross of the Mutants, que fue X-Men del 1 al 6, X-Men Volumen 3, la convirtieron en vampiro. Jubilee es vampiro. Jubilee es vampiro. Bienvenido a los 90s, ¿no? De regreso. ¿Algo más? Sí. ¿Qué pasó con el personaje de la eterna Cersei? Y del Caballero Negro, bueno, ¿realmente se casaron? ¿De la eterna Cersei? Sí, sí. Ajá. ¿De dónde? De los Eternals. No, para nada. Wow, ¿en serio van a hacer esa pregunta? Cersei, para todas las personas que no saben, es miembro de los Eternals o los Eternos. Es una sociedad secreta de seres superpoderosos creados por el inmortal Jack Kirby, después de su abandono de DC en el Fourth World. Deja todas sus creaciones de los New Gods y todo eso. Se va a DC y crea unos nuevos New Gods, y crea los Deviants y crea los Eternals. Y curiosamente, los Eternals son unos personajes o unas criaturas que fueron creadas al inicio del universo por los celestiales. Y la cosa es que la gente los confundió por dioses. Por eso es que el líder de ellos se llama Suras. Y la gente lo interpretó como Zeus. Uh-huh. Su hija se llama Athena. Y la gente dijo, es Atenea. Y después, ¿quién más está por allá? Está Macari. O Mercury, o Mercurio, o Hermes, como lo quieran ver, y así, ¿no? De hecho, el personaje principal se llama Icaris, que es obviamente Ícaro. Y su gran poder es volar. Se la pasa volando, y Macario, obviamente, que es su mejor amigo, se la pasa corriendo. Pero bueno, resulta que siempre dentro de los Avengers necesitan un dios o algo que parezca un dios. Si no está Thor, está Hércules. Y cuando no estuvo Hércules, estaba Gilgamesh, que era parte de los Eternos. Y más adelante también estuvo Cersei. Pero se escribe diferente, es con S, S, E, S, bueno, lo que sea. S, E, S, I, algo así. Pero bueno, estaba así, era S, E, R, S, I, que se escribe diferente a cómo se escribe Circe, que es un personaje que. Con C. Sí, Circe, si estoy en lo correcto, es un personaje de, ¿cómo se llama?, de la mitología griega. Uh-huh. Era una bruja, tenía una isla, y ella convertía a los hombres en animales. De hecho, hace una aparición en la Odisea. Okay. Este personaje, además de tener todos los poderes de los Eternos, además puede convertir o transformar a hombres o mujeres o lo que sea en diferentes animales. Okay. Entonces, ella se enamora de Black Knight, uno de mis personajes favoritos, el Black Knight 3, que es Dane Whitman. El primero, obviamente, es el que pelea el con. Villano. No, el primero es el que aparece en la corte medieval del rey Arturo. Okay, sí. Que es Sir Percy of Scandia, si es en lo correcto. Sí. Después sigue el segundo, que es el tío de Dane Whitman, que es un villano, que es miembro de los Masters of Evil. Uh-huh. Y por tercero está Dane Whitman. Nunca fue un gran Avenger, pero fue uno de mis favoritos, no sé por qué. Y está en una parte muy interesante de los Avengers, que tienen muy poco poder. Y tienen a Crystal, que es parte de los Inhumanos, ex esposa de Quicksilver, ¿ok? Uh-huh. Estaba Cersei, que es miembro de los Eternos, estaba Captain Marvel, la mujer negra, que tiene poderes de luz, estaba, si estoy en lo correcto, She-Hulk por ahí también, Wasp, por ejemplo, Captain America, si estoy en lo correcto, Hércules también estuvo por ahí Hank Pym, y también estaba Black Knight, y algunos cambiaban, algunos se iban, algunos regresaban y todo eso, eran los 90s que te puedo decir. El arte estaba bastante lindo y las historias eran de Roger Stern, que son muy sólidas, no son grandiosas, pero son sólidas. Y lo que él quería crear era una, ¿cómo se llama? Un triángulo amoroso al estilo lo que se creó en alguna vez entre el Swordsman, Mantis y Visión, y Mantis, Visión y Scarlet Witch, que eran como dos triángulos que estaban funcionando al mismo tiempo. Y fue un momento muy, muy, muy, muy clásico de los Avengers, que obviamente ni uno de ustedes recuerda, pero bueno, no se preocupen, se los recomiendo que lo lean. Léanse la saga de la Madonna Celestial, muy interesante. Y retomando esto, sí, efectivamente ellos iban a terminar juntos, pero no terminan juntos, porque cuando están a punto de unirse y consagrarse, porque ella estaba quedando loca, porque necesitaba buscar a un ser humano que fuera su marido para que no quedara loca, en ese momento es en la vida real cuando Marvel estaba comprando Malibu Comics y estaba tratando de que esos cómics de Malibu, que aunque nuestro buen amigo el Gran Gus dice que fueron muy, muy, muy buenos, no tenían a nadie comprándolos, porque toda la gente estaba comprando o Marvel, especialmente los títulos X, o todo lo que estaba sacando Image en ese momento. O algunas personas inteligentes como yo estábamos comprando Valiant, que era lo mejor que estaba saliendo en ese momento. Valiant es grandioso por 2 años y párale de contar, pero estaban comprando todas esas cosas y nadie estaba comprando el Ultraverso de Malibu. Había que buscar la manera de que ese cómic lo empezaran a leer las personas. Entonces mandaron a algunos miembros del universo Marvel al universo Malibu para que la gente los empezara a comprar. Mandaron de hecho a... Recuerdo que mandaron a Juggernaut. A Juggernaut, a... ¿cómo se llama A Adam Warlock y las Infinity Gems. También las mandan para allá. Y curiosamente también mandan a Cersei y a Black Knight ahí. Black Knight se vuelve miembro del Ultra Force, que es los Avengers de ese universo. Y Cersei se vuelve mala. Y después dejan de publicar todos esos títulos y todo regresa a su normalidad y no te dicen cómo, cuándo y dónde. ¿Algo más? Entonces, uy, sí. Conclusión, no quedaron juntos. No quedaron juntos. Eso es. Pero era importante que la gente supiera quiénes eran los personajes. Sí. Tenemos 2 horas que matar. Como en los 90 cosas que van a ningún lado. Sigo con las puras preguntas de Metal Man. Ya faltan nada más 3. Para nada. ¿Es cierto que la próxima película de Wolverine estará basada en la adaptación de Frank Miller donde Wolverine viaja a Japón? No es Frank Miller, es importante que la gente recuerde. Frank Miller hace el dibujo. Chris Claremont. Y Chris Claremont hace la historia. Y sí, efectivamente está basada en eso, pero curiosamente yo creo que la diferencia va a ser esta. Esa historia toma lugar en tiempo presente. Uh-huh. Es miembro de los Hombres X, viaja a Japón a ver a Mariko Yashida. Y tiene palabras con su padre. Con el de padre. Hecho, para ser más específicos, es después de la X-Men 3. Va a pasar eso de nuevo Wolverine. No, es el pasado, ¿no? Uh-huh. Va a ser después de X-Men 3. ¿En serio? Ah, sí. Entonces se van a brincar todo lo que sucedió y todas las ideas de esto. Yo pensé que iba a tomar lugar en el pasado despuesito de X-Men Origins Wolverine. Eso yo leí, que es después de X-Men 3. Entonces puede ser en el pasado o puede ser en el presente. Presente. ¿Va a ser en el presente? Yo creo. ¿Tú estás seguro? Sí, porque... No te creo nada. No sé si ha visto a Lorna, el que está Hugh Jackman como Wolverine y con su traje negro Jen Galán. Ah, sí. O sea, eso se ve totalmente del presente. ¿Tú crees? Sí. Vamos a verlo. No te creo nada, pero vamos a verlo. Porque yo oí porque querían hacer como que una segunda aventura fuera de continuidad. No es la franquicia de los X-Men si la continuidad no es un relajo. Sí, además. Pero bueno, ahí lo veremos. Pero si alguno de ustedes tiene alguna otra idea, pero yo... Sí está basada en esa historia. Sí. Pero yo pensaba que era en el pasado y no en el presente. Pero bueno, ahí lo descubriremos próximamente porque sale este año. Sí, ojalá. ¿Lorna? Sí, todavía hay más preguntas. Ajá. Hay que ser más dinámicos, muchachos. Ya nos dijeron que no somos dinámicos. Okay. Por último, ¿cuál? Es que aquí como que no. Y finalmente lo hemos logrado. Nancy se está durmiendo. Ah, ok. Dice que ¿cuál fue la última pregunta de la trivia de los X-Men? ¿Cuál fue la última pregunta de la trivia de los X-Men? Fue ¿qué le da poderes a Juggernaut? De hecho, las 3 preguntas son. ¿En qué 3 equipos han estado Iceman y Angel? La segunda pregunta fue ¿de qué provincia de Canadá viene nuestro buen amigo Northstar? Y la tercera pregunta fue ¿qué le da poderes a Juggernaut? Facilísimas preguntas, son ridículamente fáciles. Ahora sí, bueno, dice más concretamente tengo la de Iceman y la de Angel y de Juggernaut. ¿Cuál me falta? Son 3. ¿De dónde viene North Star? ¿De qué provincia de Canadá viene North Star? Bueno, y ahora Ado. Un saludo a Ado y a los Indestructibles. Que déjenme decirles, es el de los Indestructibles, ¿no? Ado Serge. Te odio por tu maldito apodo. Porque es que no es su apellido de verdad. Es su apodo. Se lo puso para que cada vez que lo salude me acuerde de esa estúpida canción. Gracias, Ado. Y te doy las gracias porque gracias a ti ya llegué al nivel 30 de DC Universe Online. Desafortunadamente necesito tu ayuda o la de Yoga, que me echó la mano la vez pasada. Porque estaba yo atorado, no podía pasar. Estaba y tenía dos misiones que no podía pasar. Y llega este chavo que tiene dos nombres. Se llama Ace, pero juego se llamó Yoga o Hyoga, lo que sea. Y llegó, me saludó, pero como yo no tenía conectado mis audífonos porque mucha flojera, nomás como que los personajes se vieron, como que se medio saludaron, y él me acompañó con dos misiones. Y la única razón por la que gané esas dos misiones fue por él. Pues él. Porque yo soy un desastre, y lo padre es que él tiene un anillo de linterna verde, el bastardo. Entonces, obviamente, con un anillo de linterna verde, pues teníamos que ganar. O sea, sí. Destrozamos a Felix Faust. Es la arma más poderosa del universo. ¿Por qué no escogiste un personaje con respecto a la linterna verde? Porque tienes que pagar para que tengan una linterna verde. O sea, los primarios, ¿cuáles son los que están? Batman y Superman. ¿Nada más? Sí, ya si pagas, pues tener a ¿cómo se llama? Creo que ya puedes meter a ¿cómo se llama? A la Mujer Maravilla. Ajá. Y tener diferentes ciudades, porque yo solo tengo Gotham y Metrópolis, ¿no? Y también de vez en cuando Kandak y Striker Island, pero muy, muy pocos lugares, ¿no? Pero también lo curioso es que si quieres un anillo de linterna verde, tienes que pagar. Si quieres electricidad, tienes que pagar. Que de hecho me dio mucha risa porque mi buen amigo, el Gato Pato, dijo, Joby, deberías hacer un programa especial donde hables acerca de DC Universe Online, nos digas cómo jugar, nos des buenos tips, cómo ganar. Y le digo, compañero, yo soy la peor persona para decirte eso. Necesitas especialmente a un amigo gamer. Sí, no. De hecho, necesito a uno de los Indestructibles que me ayude ahorita a pasar, porque estoy atorado. Me estoy peleando contra Toyman y nomás no puedo. Me estoy peleando contra Tio Murray y nomás no puedo. Tengo como cuatro o cinco misiones y nomás no puedo. Indestructibles, por favor, tengan piedad de mí y acompáñenme un día a destrozar todo eso. ¿Qué más tenemos, Lorde? A2RG, ¿qué nos iba a decir? Ok. ¿Qué te pasa, Nancy? Te veo desesperada. ¿No somos dinámicos para ti? ¿No? Ya me dije no. Ok. Tu cuerpo está diciendo... todo, con esas como que jorobada a punto de acostarte en la mesa. Pero no importa, gracias por estar con nosotros. A ver, nos más? Manda saludos a todos y dice, hey Joy, compré el otro día Batman The Cult. Me habían comentado que está más Killing Joke y Dark Knight Return son los tres mejores, las tres mejores historias de Batman según una votación. ¿Qué opinas y qué me recomiendas al respecto? Y saludos desde Arkham. ¿De esas historias o de nuevas historias? Porque Batman The Cult no es una gran, gran, gran historia, pero es bastante interesante, ¿no? Es un tipo que, al igual que Charles Manson, decide agarrar a un buen de gente que no tiene nada que hacer, que está en la calle, y los une para que destruyan Gotham. Es muy parecido a lo que hace Bane en la Inmortal Dark Knight Rises, cuando le dice a toda la gente que saque a la gente de sus casas y que ellos tomen control de la ciudad. Es exactamente lo que pasa. Me encantó The Cult. No es una gran historia, pero está muy, muy, muy buena. Killing Joke, bueno, es uno de los mejores cómics jamás. Oye, pero le faltó jamás hechos. Batman Year One, ¿no? Batman Year One es fantástico. Es que cuando vas a las votaciones, la gente vota por los cómics que donde hay más muertes, donde hay más violencia. No vota donde hay mejores historias. Votarían por la caída del murciélago, entonces. ¿Perdón? La caída del murciélago, ¿votarían por ella? Sí, no, que créeme, estuvo de seguro altísimo en la votación, porque ahí es donde Azrael toma el lugar de Batman y empieza a matar a todo el mundo, ¿no? Dios mío. Pero a mí ya me harté, en serio, ya me harté de recomendar sagas, porque la gente está ignorando los números autoconclusivos. Hay un número escrito por Harlan Ellison de Batman que es divino. Batman sale a pelear por el bien y la justicia en Ciudad Gótica y es el único día tranquilo en toda Ciudad Gótica. Cada vez que va a hacer algo, mete la pata. Por decir, hay un tipo que parece que está desactivando una alarma de una joyería y va Batman ahí a enfrentarse contra él y dice, oh Batman, qué bueno que te veo, ¿me podrías pasar la linterna? Se me acaba de caer, estoy componiendo la alarma. Y Batman, ok, y ya, agarra la linterna mientras el chavo compone la alarma. Más adelante un tipo, todo un grandulón, está comiendo un chocolate y tira la envoltura en el suelo. Y Batman le dice, ¿qué te pasa? Es prohibido tirar basura en el suelo. Batman, qué bueno. Ay, gracias por recordármelo. Lo siento mucho. Yo siempre estoy quejando de la gente que está tirando basura en la calle. Lo siento mucho. Agarra la basura y la tira. Muchas gracias, señor Batman. Un placer conocerte. Y se va. Y Batman está yendo de un lugar a otro tratando de buscar un crimen y no puede. Ajá. Y Batman termina todo enojado y triste en la baticueva. Y llega Alfred y dice: Alfred, fue el peor día de mi vida el día de hoy. Es un número muy bonito, muy lindo, que jamás se ha reimpreso. Que es parte de estos adventures de la serie animada. Parecería, pero no. De hecho, lo dibuja Jim Collan, lo escribe Harlan Ellison, lo dice en la portada. Es una portada morada. Y fue uno de mis cómics favoritos de ese momento porque es autoconclusivo, es muy lindo, no pasa nada. Parece pasa una todo. Historia del Hombre Araña igual, que quiere ayudar y todo está bien. Es totalmente fuera del carácter de Batman y eso es lo que lo hace interesante. ¿No? Y como ese 20.000 Blind Justice, que lo recomiendo mucho, son solo tres números, ¿no? No es una saga gigantesca como Nightfall, ¿no? Entonces, una de las cosas, de hecho, alguien me dijo, oye, ¿qué sagas me recomendarías ¿cómo se llama? Miss Marvel, ¿no? Un saludo a Lino. Pues no hay, ¿no? Porque es un personaje que hace números autoconclusivos o arcos de dos o tres números, o que funciona mejor, muchísimo mejor, como personaje secundario en los Avengers. El equipo. Ajá, en el equipo de los Avengers, cuando ella se vuelve alcohólica. Fue divino, fue magnífico, porque además tenías a Tony Stark diciéndole, no deberías de tomar, y ella diciéndole, Tony, en serio, ¿tú me vas a venir a ceremoniar a mí? Pues sí, yo. Sí, y era no como, invitas. Yo sé lo que sí. te vas siempre a lo más bajo, Alex. Pero bueno, era bastante lindo ese tipo de cosas, pero toda la gente está obsesionado con sagas, conseguir sagas. Uh-huh. No le hagan caso a las votaciones, lo que tienen que hacerle es hacerle caso al equipo creativo. Chuck Dixon hizo millones de cómics de Batman y son bastante sólidos. No son grandiosos, pero son súper sólidos. Tienes todo lo que hizo Steve Englehart, que afortunadamente sí está coleccionado en un TP que se llama Strange Apparitions. Es buenísimo. Vayan por el equipo creativo. No, vamos por tal saga. Flashpoint es malísima. Empieza muy bien y termina muy, muy mal. Pero toda la gente lo compró porque es una saga. Civil War no tiene nada que lo redima. Pero todo el mundo lo compró porque hay dos TPs gigantescos que sí. Los puedes comprar. También, como siempre, esta tontería en House of M. Todo el mundo lo compró y honestamente no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y lo peor de todo es con qué termina o con qué concluye o qué es lo que sucede que afecta al universo Marvel al final de House of M. Se acaban todos los mutantes. Okay. Quedan 182. ¿Qué acaba de pasar ahorita? Ya hay más mutantes después de Avengers contra X-Men. Te piqué en el ojo, ¿verdad? Lo siento. ¿Qué pasó? Ya después de ahorita con Avengers contra X-Men, ya hay más mutantes. No, ya hay más mutantes. Volvieron. Entonces no te sirvió absolutamente de nada. No. Todo lo que gastaste en House of M, ya fueron sirvió. 75 pesos en su tiempo. Pero está bien. Solo no está bien. Porque tú compraste algo que estuvo mal. Es como por decir la muerte de Superman. Ajá. ¿Okay? Claro. Todo el mundo lo compró. Bastante malita. ¿Sí? ¿No? Funciona por lo que es, uh-huh. Por lo icónico que es ver la muerte de un superhéroe. Pero hasta ahí. No pasa absolutamente nada más. Y de hecho, nos mató tanto la idea de la muerte porque si Superman regresa, regresan todos. Estoy leyendo Avengers Arena, que está buenísimo. Muchos personajes están muriendo. Ya murió Darkhawk. Ya murió Metal. Yo no les creo. Van a terminar regresando. ¡Ah, exacto! Y qué tristeza, porque si algo necesitabas en ese cómic es muerte certera. Uh-huh. Muerte tajante. Especialmente cuando estás trabajando con personajes secundones como Metal y como Darkhawk. Pero pues son personajes secundones, entonces va a tener. Nadie lo va a extrañar. Exacto, pero el problema va a ser que como están jugando un gran videojuego, creo que lo que pasa es que cada vez que alguien muere, lo único que pasa es que los sacan del juego. Uh-huh. ¿No? Y al final de todo el juego los veremos al final. Es lo que yo sospecho, no sé. Sí. Es lo que está pasando con el Hombre Araña, ¿no? Ajá, es sí, un con Coco Wash. Sí, con todo. Todo el mundo se está rascando las vestiduras, pero. No. Todos sabemos que va a regresar sí. Peter Parker. Es el cuerpo de Peter es Parker. Es el número uno de Superior Spider-Man. Es el cuerpo de Peter Parker, sí. Con todas las memorias de Peter Parker. Y ya descubrimos que el espíritu o el alma de Peter Parker está ahí guiando al doctor Otto Octavius. Entonces, eventualmente, Otto Octavius va a decir: ¿sabes qué? Al igual que tú aprendiste, yo ya aprendí que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y mi responsabilidad es dejar que tú seas The Amazing Spider-Man. Gracias, ya les resolví los próximos 2 años de Spider-Man. ¿Algo más, Lorna? Sí, aquí hay alguien que también puso una serie de preguntas bastante largas, wow. Pero no puso su nombre, no sé quién será. Ok, no importa. Entonces dice, hola Carlos, aquí escuchando el mejor programa de cómics, saludos a todos los amantes. No es el mejor programa porque es muy poco dinámico, es importante recordar eso. A ver. Dice, tengo dos preguntas, espero que puedas contestarlas. Primero, ¿qué me puedes decir del villano Blastar en Marvel? Ok. Y recomendarme alguna historia de él. Ok, no, porque no hay, como que, no hay buenas historias de Blastar. Hay números por aquí, números por acá. De hecho, su mejor historia creo que fue su presentación. Blastar, The Human... The Human Bomb, no. The Human... Ay, ¿cómo se llama? Es buenísimo. Es Blastar, The Human, no sé qué. Como la granada humana. Y su gran poder es que puede disparar rayos explosivos de su mano. Es un tipo pero que ni siquiera es humano, entonces. Nació en los 60. Okay. En la zona negativa, como todos sabemos, hay diferentes tipos de criaturas, ¿no? Está Anilus y están 20,000 otros bichos raros más. Nuestro buen amigo Blastar parece como un gorila con como cara de tigre, ¿no? Porque tiene como que mucho pelo. Tiene una cara medio gorilesca. Está todo velludo y obviamente para variar, siendo una creación de nuestro buen amigo Jack Kirby, está enorme y tiene solo como un traje de baño morado. Verde. Morado. Sí. Y su gran poder es que puede disparar estos rayos explosivos de sus manos. No es un gran personaje, es un personaje muy parecido como a Hulk, ¿no? Pero es como una especie de bárbaro de... Ajá. Sí, pero en vez de decir Hulk Smash, dice Blastar Blow, ¿no? Y explota todo lo que aparece en su cuerpo. Entonces, algún día el tipo fue como un criminal, lo metieron dentro de un como capullo para que no se pudiera escapar, el capullo se rompe, encuentra la puerta hacia la Tierra y se enfrenta a los hombres X. Fue un personaje de como para aparecer una vez y ha aparecido eventualmente de vez en cuando cada vez que viajan a la zona negativa, pero no es un gran, gran personaje, pero es muy divertido. Tiene un muy bonito look, ¿no? Una imagen muy interesante y su poder es muy dinámico, no como este programa. Pero cada vez que quieren hacer un gran, gran, gran villano al estilo Doctor Doom de la zona negativa, siempre utilizan a Anilus. Porque Anilus, su idea es mucho más destrozar la raza humana, bueno, destrozar todo lo que no sea insectoide. Porque él es como un insecto y quiere destrozar todo para que todos sean como él, ¿no? Blastar es más, te voy a golpear porque quiero demostrarte que yo puedo mejor que tú. Entonces, su primera aparición es más que suficiente como para que tengas una idea de quién es Blastar y ahí se pudo haber quedado. ¿Algo más? Sí, todavía son del mismo desconocido. ¿Te quieres ir a un corte musical y ahorita regresamos? Pues yo creo que sí, ¿sí? Porque ya son las 7:09. Me parece perfecto. El tiempo se va, desaparece. Sí. La única que siente... La única que siente el dolor y el paso del tiempo es Nancy. Porque al igual que Lorna, dice, ¿en serio hay alguien que le interesa esto? Sí, sí. Son otros cuatro, Lorna. Son los otros cuatro. Sí, y aparte la gente que fue fantástico el sábado. Sí, no, pero es que si el programa fuera un poquito más dinámico tendríamos más gente. Pero no importa. No importa. Lo que vamos a hacer, Lorna. Tengo una canción ahí de Carlos Santana y este chavo que cantaba para Matchbox 20, que se llama Smooth. Relájate. Esa nos las pide Laura Santana, que fue la que hizo la pregunta larguísima acerca de los hombres X. Ahorita regresando, contestaremos la pregunta y ahorita los dejo con Smooth. Y regresamos con un poquito más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. On your radio. forget about it. Yo y Moisés, nos encontramos aquí en Comic Manía. Le doy las gracias a todos mis compañeros por estar conmigo el día de hoy. Muchas sí. gracias a todos, cada uno de ustedes, especialmente a Nancy, porque en serio, el aguante que está teniendo en este momento es sobrehumano. Cuenta la nueva buena. La buena, no, ¿sabes qué, señores? Déjenme decirles unas cosas. Yo siempre he dicho que este programa podría ser mejor, es muy poco dinámico para empezar, ¿no? Pero siempre tratamos de mejorar. Sí. Pero nunca hemos llegado a ese top, ¿no? Pero finalmente logré hacer algo que jamás pensé lograr hacer. Finalmente tengo lo que muy pocos otros programas de cómics tienen. Y es un acosador total y completo. Lorna, por favor, quiero que leas lo que acaba de escribir aquí este hombre que ha tocado mi corazón. Atención, es okay. muy creepy. Porque, en serio, yo nunca pensé tener un fan así. Tan legitimizado, ¿no? Ya tienes haters. Me siento, te juro, me siento como una superestrella de rock. Pop, obviamente. O... Un actor ganador de un Oscar. Por favor, lee lo que el papagayo nos acaba de decir, por okay. favor. Ok, el señor o señora. No, papagayo. es hombre. Dice. Obviamente. Bueno, te escribe lo, el único. Estatísticamente te escribe Joy. No como Joy, sino Joy de alegría. Ajá. Ah, perfecto, okay. Sí, estadísticamente los asesinos en serie son hombres. A ver, algo más. Entonces, este, ok, ahí se los voy a leer completo. Creepy. Pongan atención. Va. Pregunta al final. A ver, Joy, te escribí en tu blog, pero parece que no aparecieron mis comentarios. Te decía que como tú, yo soy de provincia y me vine a la ciudad a buscarme la vida, pues quiero ser actor. Te pedía recomendaciones para, igual que tú, hacer contactos con agencias y poder hacer comerciales, aunque sea de entrar de relleno. Sé que de actor se vive mal, pero eres mi ejemplo a seguir. Supongo que hoy te va muy bien y de igual manera quiero que me vaya a mí. Por lo que he visto en tus programas y transmisiones, hoy eres un gran usuario de iPhone 5. Tienes una Mac Mini, un iPad y un Minipad, además de una laptop Ultra Mac. Has hecho en un solo año 4 viajes al extranjero. Uh-huh. Y hasta comentaste lo caro que te salió ir a Comic Con, pues como no lo programaste, terminaste pagando un dineral en aviones y hoteles. Nos platicas de todo lo que compras y hasta vas al cine más de 3 veces a la semana, además pagas gym y claro, tienes que atender a tus mujeres. Todo eso me lleva a hacer cuentas al aire y ver que tu gasto promedio mensual es de unos 12,000 pesos tan solo en paseo y lujos. Dice mujeres y cree que es 12,000. Okay. Y yo quiero tener una vida así, levantarme tarde, jugar videojuegos por semana. Ayúdame a conseguir castings, ojalá me puedas dar tips, me encantaría conocerte en persona. ¿Dónde dices que está la estación? Se me olvidó. Se me olvidaba. Y hasta tienes carro, que es tu batimóvil. Exacto. Después dice: amigo, necesito conocerte, necesito ser tan exitoso como tú y hacer un comercial al mes y vivir como rey el resto. Contáctame, mi correo es maravillamexicana@gmail.com. Claro que sí, te voy a escribir para que nos podamos ver, a ver si este fin de semana tienes chance. Nos podemos ver. Y nomás te voy a decir una cosa: soy un hombre bastante grande, entonces yo te recomendaría musculoso y fuerte. Entonces te voy a recomendar que cuando compres el calibre de arma sea mucho mayor, porque tal vez una bala no sea suficiente. Con un cuchillo, con un cuchillo no lo matas. No, con un cuchillo tal vez no, tal vez un sable. Entonces yo más te lo recomendaría. Una katana posiblemente. Pero entonces te lo recomiendo. Y sabes qué, me puedes encontrar si tú quieres este sábado en Fantástico de 4 a 6. Estaré ahí hablando de todos los cómics de Image. Espero que te guste mucho la plática. Preferiría que me mates si es que si es tu intención. Con testigos. Después. No, afuera, porque va a manchar los cómics. No. Gracias, amigo. No, después, porque creo que es importante que demos bien la plática, porque sí. Si no, se va a enojar David Noriega, el dueño de Fantástico, y Juan Bautista, que él pues es el que me habla conmigo y es el que coordina todas estas pláticas. Entonces, ya después podemos platicar. No te preocupes, pero es muy fácil de reconocer. Voy a ser el único que tenga una playera de superhéroes que no sea de Image, porque obviamente no tengo ni una sola de Image, pero bueno. Sí. Y le atinaste todo. A todo latino es increíble. Pon atención. No sé ustedes, pero yo no voy a dormir hoy. Te voy a decir una cosa. Yo jamás pensé tener un acosador. Jamás pensé. Lo he logrado. Creo que ya estoy yo y Humberto Ramos ya finalmente estamos en el mismo lugar. Sí. Ok, finalmente. No a nivel talento, obviamente él me supera muchísimo. Pero bueno, al menos ya tenemos el nivel de fan creepies que tiene él. Pero bueno, Laura, ¿tenemos más preguntas? Sí. Todavía me quedé con las de la persona que no puso su nombre. Ok. Y la segunda es por qué Hellboy llega al infierno. Uh-huh. Y quisiera saber por qué hay tantas variaciones de Hulk, verde, gris, bla, bla, bla. Ok, bueno. ¿Qué te parece si empezamos rápidamente? Como si yo soy capaz de hacer algo rápido. Dinámicamente. Menos, ¿no? Si no, pero ya estamos perdiendo esta gente. Pero como estaba diciendo, Laura Santana hizo algunas preguntas que se me hicieron interesantes. Y más que nada, como ella está empezando a volver a escuchar, a leer cómics y todo eso, yo creo que es importante tratar de ayudarla, ¿no? Entonces, bueno, ahí te va. La pregunta fue acerca de los Hombres X y cómo llegaron desde la muerte de Jean Grey hasta este punto. Desafortunadamente no podemos cubrir tantos años, pero vamos a tratar de cubrir lo más importante, ¿ok? Yo creo que si perdiste, lo acabas de perder, ¿verdad? Sí. Eres un... No toques nada mío. Para todas las personas que no saben, yo tengo un USB en forma de Batman. Le quitas la cabecita. Ay. Y de esa manera lo protege. Dámelo y no lo toques. Lo acaba de perder Alex, pero ya lo regresó. Sí, no, pero gracias, Nancy. Qué bueno que viniste aquí a arreglar todo lo que descompone tu hermano. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que recordar es una cosa. La palabra Fénix significa muerte y renacimiento, ¿no? El personaje de Jean Grey siempre tiene que morir para renacer. Entonces, varias veces después de su muerte renació. La primera vez que renació fue cuando le encuentran en el fondo de... Los Avengers y los Fantásticos. Sí, fue en los Cuatro Fantásticos y Avengers estaba en una bahía, en la bahía Hudson, ¿no? Si ¿Dónde correcto. Se estrelló cuando se convirtió en Fénix por primera vez? Exacto, nunca había sido Fénix, siempre había sido Jean Grey. Y Fénix era una interpretación de la fuerza Fénix de volverse humana o de conocer todo este rollo humano. Entonces, después de que regresa ella, empiezan en X-Factor, después todos los equipos se unen ahí por los 90, que es cuando están los dos equipos, el equipo azul y el equipo verde. No, perdón, el equipo dorado. Dorado. Estoy pensando en Linterna Verde, obviamente. Está el equipo azul y está el equipo dorado. Y ahí están todos los hombres y las personas que jamás han sido hombres X. Está Jean Grey, están todos los miembros regresa de X-Factor. Regresa X-Factor, los cinco X-Men originales. Está también, obviamente, nuestro buen amigo Gambit, está Storm. Están todos ahí, los personajes, todos revueltos. Y están funcionando básicamente como estaban funcionando en los años 80, ¿no? Están deteniendo los crímenes y todo eso. Todo se vuelve más interesante cuando Grant Morrison lo toma en New X-Men, donde trata de hacer cosas diferentes y cosas nuevas. Y una de las cosas nuevas que trata de hacer es, esta vez sí, de plano, matar a Jean Grey, ya por todas, y curiosamente también matar a nuestro buen amigo Magneto. Uh-huh. Ambas cosas las logra y las logra brillantemente. Los trajes están geniales. Y los trajes están bastante lindos porque obviamente, me imagino porque te gustan porque son totalmente negros y son de cuero negro. Parecidos, están bien geniales. Parecidos a las de las películas. Sí, más o menos. ¿No? Y desafortunadamente todo lo que logra hacer nuestro buen amigo Grant Morrison en esos números de New X-Men, que son fantásticos, los deshacen meses después en Excalibur, que descubrimos que el Magneto que murió no fue el verdadero Magneto. Y más allá, pero Magneto ya, a pesar de que no fue el verdadero Magneto, y es totalmente y completamente buena onda. Y él se une con el profesor Xavier en el cómic llamado Excalibur para rescatar la isla de Genosha, que fue destruida durante la época de Grant Morrison. Y después Jean Grey no regresa, pero hubieron dos miniseries, recuérdame los nombres, es Ensong y Warsong. Ensong y Warsong, donde ella regresa, pero no regresa. Más que nada, como que regresa el poder. Regresa la Fuerza Fénix. La Fuerza Fénix. Intenta revivir a Jean otra vez. Pero no lo logra, ¿no? Mira. Y después también, por ahí. Preview Avengers contra X-Men. Exacto, pero curiosamente lo que sí, el personaje que sí regresa es Colossus en las páginas del magnífico Astonishing X-Men, que si no lo han leído, léanlo por favor. Regresa él y entre comillas desaparece Kitty Pryde, y como ya se fue Jean Grey, Emma Frost, que era una de las líderes de Genosha, después de la destrucción de Genosha, se vuelve miembro de los Hombres X. Y al principio ella, cuando era miembro de los Hombres X, una de las maestras de la escuela, para molestar a Jean Grey y para molestar a Cyclops, empieza a seducir a Cyclops. Y la que termina seducida es ella. Se enamora total y locamente de Cyclops, y cuando se muere Jean Grey ya se vuelven finalmente una pareja. Dentro de todo lo que está pasando, siempre está el miedo y el odio hacia los mutantes, como siempre. Dentro de todo esto viene el House of M, que ya acabamos de mencionar, sí, donde una mutante llamada Scarlet Witch, que es la hija de Magneto, sí, que tiene poderes para cambiar la realidad, dice no más mutantes y dejan de haber mutantes. Entonces solo hay como... ¿Cuántos dijeron que había? 182. No, 190 y algo, ¿no? 198. Gracias, 198 mutantes, supuestamente solo 198 mutantes. Siempre hubo como que... un poco arriba de 200. Pues sí, pero digamos 200 mutantes en todo el universo Marvel. Entonces tenían que protegerse. Entonces lo que trata de hacer Cyclops es buscar un lugar donde podrían estar sanos y salvos para siempre. Y crea la isla de Utopia, o Utopía, ¿cómo se diría? Utopía. Utopía. Crea la isla de Utopía, que está en las afueras o cerca de San Francisco. Él se nombra el regente de los mutantes, que me encanta, que es ahí donde empieza como que su caída, cuando él dice, mi idea siempre fue seguir al profesor X, no, que era tratar de colaborar y vivir con los humanos. Pero ahora, desafortunadamente, eso no está funcionando. Por poco nos volvemos extintos, gracias a Scarlet Witch. Bueno, digamos, por la Scarlet Witch. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir más la idea de Magneto y estar en un lugar donde seamos autónomos y protegernos completamente y totalmente. Logra crear esta isla llamada Utopía, y él se vuelve el rey de los mutantes. Invita a todos a participar y les dice, cuando están acá, están bajo mis reglas. Si pisan Utopía, yo tengo derecho de decir qué hacer y qué no hacer con todos ustedes. Y así procede por un largo tiempo. Y de hecho, hasta el mismo Magneto llega y se hinca ante el nuevo rey de los mutantes. Que curiosamente eso me llama mucho la atención, porque entonces ahorita ya tienes, en vez de tener a Pepe Grillo, que es el profesor X, tienes al alma malévola junto a ti, guiándote hacia el lado oscuro, ¿no? Es casi cuando casi Magneto como, quiere ser tu amigo, sabes que... Te vas a volver malo. Pues básicamente es exactamente lo que pasa con el emperador y Anakin Skywalker. Básicamente, sí, tienes esta fuerza del mal que te está guiando poquito a poquito. Y para demostrar, nuestro buen amigo Magneto, que venía en son de paz, larguísima historia, pero regresa Kitty Pryde de donde ella estaba perdida en el espacio sideral. Larguísima historia, pero bueno, ya regresa Kitty Pryde y cosas siguen sucediendo. Y lo que empieza a pasar es que los humanos, durante guiados por unos niños que son el nuevo Hellfire Club, durante Schism, tratan de destruir la isla de Utopía con sentinelas. Y aquí viene la gran ruptura entre Cyclops y Wolverine, donde Cyclops decide quedarse en Utopía y ser un equipo donde que la gente tema. Y Wolverine dice, yo voy a rehacer la escuela, pero en vez de ser dedicada a Charles Xavier, va a ser dedicada a Jean Grey. Y va a ser para ayudar a la gente y formar a nuevos mutantes para el bien. Entonces ahí viene como que este primer gran ruptura, que se me hace muy estúpida, porque debe ser una ruptura entre Tormenta y Cyclops, que son los dos grandes líderes de los Hombres X. No Wolverine y Cyclops. Pero Tormenta la han mandado al... fondo. Pues lo que pasa es que se casó con Black Panther. En ese momento. Ahí está regresando. Exacto. Tormenta estaba casada con Black Panther en ese entonces. Entonces el pleito tenía que ser con otra persona. Puedes dejar de jugar con la tapita de mi USB. Vas a estar igual que este. Es que aparte. No me interfieren, estoy yendo a rap. Hay que ser dinámicos. Ser dinámicos. Pero di la razón por qué se separaron. No tenemos tiempo. Bueno. Pero se separaron. Sí, era porque. Cuestión de protección. Sí, o sea, es que quería usar a los niños como soldados. Ajá. Igual me dijo, no son soldados, son niños. Pero lo curioso es que Cyclops siempre fue soldado de Charles Xavier cuando era más joven que muchos de los niños que estaban en Utopía. Pero bueno, viene esta gran ruptura, se dividen los equipos y eso hace que pierda mucha gente buena alrededor de Cyclops. Cyclops pierde a Bestia, pierde a Warren, Worthington III, alias uh-huh. Ángel, pierde a Wolverine, pierde a Tormenta, se queda solo, rodeado por pura gente de cuestionable carácter. Tiene a Emma Frost, a Magic, a Magic, que es una bruja mala sí. de otro universo, y tienes a, Magneto. Entonces, sabíamos que Namor, que también es Dios. Sí, porque Namor, como es un rey, él cree que tienes este como es muy maquiavélico, ¿no? Maquiavelo escribe en su libro El Príncipe, para que vean que a veces cuando leo otras cosas que no son cómics. Él dice que si el rey tiene derecho o el regente tiene derecho a hacer lo que sea, mientras los súbditos no se den cuenta. ¿No? Entonces, bien. Wolverine es, digo, Namor es muy por ahí. Entonces, teniendo ese tipo de gente a tu alrededor, pues todas las cosas tenían que ir mal. Y lo que termina pasando es que se empieza a aproximar de nuevo la Fuerza Fénix. Y lo que intenta hacer nuestro buen amigo Cyclops es utilizar a la primera nueva mutante que ha existido en muchos años, que es Hope. Uh-huh. Y obviamente le ponen Esperanza, porque es la nueva esperanza para la raza humana. Que la Fuerza Fénix tome el cuerpo de Hope, y que Hope traiga una nueva esperanza para todos los hombres X o mutantes del universo, porque ella, uno de sus poderes era activar el gen mutante. De hecho, uh-huh. ella tiene un grupo llamado Generation Hope, uh-huh. que son un grupo de mutantes que ella activa. Uh-huh. Se activaron y los tuvo que estabilizar. Bueno, algo así. Pero gracias por estar con nosotros, para corregirme en frente de todo el mundo y de que este programa deje de ser tan dinámico. Entonces, resulta que después de que sucede todo eso, ella como que quiere, pero no quiere. Viene todo el enfrentamiento entre los hombres X y los Avengers para ver el destino de Hope. Y en ese momento, 5 personas son contagiadas o son poseídas por la Fuerza Fénix, que son Emma Frost, Cyclops, Colossus. Magic, Colossus y Namor. Las personas obviamente más estables del universo sí. son poseídas por la Fuerza Fénix. Y obviamente ahí la persona más estable de ahí serían Colossus, pero como ya murió, ya está medio loquillo. Y Cyclops, pero después de la pérdida de Jean Grey con el poder total del Fénix, empiezan a suceder varias cosas extrañas. Viene todo este enfrentamiento con las fuerzas humanas, y después vienen con las fuerzas obviamente de los hombres X, de los Avengers, y después contra los mismos hombres X. Y viene el gran enfrentamiento Javier, Cyclops, y Cyclops, poseído por la Fuerza Fénix, sí, le gana y lo mata. Y después él se queda con se dejan de tener poder los 5, solo tiene poder Cyclops. Finalmente lo logran detener, pero cuando antes de lograrlo detener, él activa el gen mutante de todos los mutantes de la Tierra. No, así no fue. No importa. más o menos es lo que pasa, y él rescata a la raza mutante. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Gracias, Alex. Que no va a haber una quinta vez en este programa. Entonces, tú sí puedes seguir viniendo, Nancy, pero tu hermano ya. Tacho. Entonces, así como voy a ser como el zorro, ¿no? En vez de poner una Z, voy a poner un tacho encima de él. Pero bueno, resulta que después viene que todo esto fue en Avengers contra X-Men, que es buenísimo, sí. muy divertido. Y después, más adelante, vemos lo que termina sucediendo con nuestro buen amigo Cyclops, que lo meten a la cárcel después de todo lo que él hizo, que es en Avengers. Mientras que Namor anda por ahí y es miembro de los Avengers otra vez. Sí, pero ¿qué te puedo decir? Sí, es curioso, ¿no? Todos los demás dicen, no fui yo, me poseyó la Fuerza Fénix. Yo no hice nada. Pero el único que no le creen es a Cyclops. Entonces, ahorita Cyclops ya se sale de la cárcel. ¿Quién encarcela al Capitán América? Cyclops se sale de la cárcel con Magneto y con Magic, y decide crear unos nuevos hombres X, liderados por ellos, que van a tener una idea más al estilo la sociedad o la hermandad de los mutantes malos, que son the Brotherhood of Evil Mutants. Y se van a enfrentar contra los hombres X, liderados ya por Storm y por Wolverine, y obviamente por Bestia, que están diciendo, no, tenemos que mantener el sueño de Javier vivo. Y una de las cosas que se me hizo estúpida, pero más o menos está funcionando, que hace Bestia, utilizando una máquina del tiempo, se va al pasado y busca a los 5 originales hombres X, a Iceman, Angel, Beast, ¿cómo se llama? Jean Grey y Cyclops. Los trae para que Cyclops del pasado hable con Cyclops del presente y lo haga ver que está mal. Sus errores. Sí. Y creo que he logrado resumir lo más importante. De seguro se me olvidaron algunas cosas, sí, pero sería como que los puntos relevantes de la historia. Sí. Nancy se está. ¿Cuántos años te echaste de resumen? No, pues más o menos. Más de 10. Pero bueno, es lo que tenemos que ser dinámicos en este programa. Sí. ¿Qué más tenemos, Lorna? Tenemos todavía no las preguntas del descuento. Ah, no. Primero déjame leerte algo más de Papagayo. ¡Ay, no! ¿Qué ya sabes dónde vives? Ok, yo y no Papagayo, más bien. Querido Papagayo, gracias a ti, Joey acaba de sacar por la nariz el agua. Ok, mira. Te dice, amigo, No me lo tomes a mal, hablo en serio. Quiero tu ayuda, quiero ser tan exitoso como tú, de un provinciano a otro. Me rompes el corazón, amigo, yo hablo en serio. Ese USB de Batman cuesta en Blockbuster 800 pesos. ¿Cuál, perdón? Tu USB. ¿De Batman? Ajá. De Batman cuesta 800 pesos. Y quiere uno. Ajá. Te digo, amigo, tan solo en paseos y lujos gastas un buen de lana. Si le sumamos lo que gastas para vivir, se ve que tienes una buena vida. Así que ayúdame. ¿Alguna vez dijiste que vivías en un micro departamento lleno de chinches? Sí. Y hace como un año platicaste que como te compraste un depa de lujo, hasta tu mamá te ayudó en la mudanza. ¿Me lo compré? Así que, amigo, me acabo de enterar. Así que, amigo, échame la mano. Claro que sí. Por más que mando a las agencias mi perfil, ajá, no me llaman. Me estoy muriendo de hambre. Ayúdame. Es que tal vez si te quitaras la esuástica que tienes grabada en tu frente, al estilo Charles Manson, tal vez eso te ayudaría. Y te dice: a ver, trataré de darme la vuelta el sábado para conocerte. Gracias, en persona. Ahí nos vemos. Y me puedas dar tips y consejos. Con muchísimo gusto. Me puedes tomar como tu pupilo. Lo puedes decir de Robin. No, asegúrate que el sábado esté Spike ahí con él. Spike te haga paro. Nomás tengo que decirles una cosa, en serio. John Lennon y yo vamos a ser unos. Cada vez que mencione mi nombre, van a tener que mencionar a John Lennon. También van a decir, al igual que John Lennon, Joey fue muerto por a la mano de un fan desquiciado. Bueno, pero falta mucho porque tienes que cumplir 27. Ah, sí, cierto, no, sí. Pues en 2 años me puedes matar, papagayo, porque si no, la gente no va a entender. Pero en sí también tienes que entrar al club de los 27, Amy Winehouse, sí, no. Kurt Cobain. No, hoy es su cumpleaños, de Kurt Cobain, creo. Wow, pues en 2 años me puedes matar y ya podemos hablar. Voy a ser como un rockstar. Pero bueno, hablemos de eso. Tenemos que hablar de algo más importante. Antes de resumir toda la historia, toda la historia de los Hombres X, nos fuimos a una canción y mandamos las preguntas a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniaradio. Mandamos las preguntas próximas para ganarse este divino, divino cómic, que es The Brave and the Bold, Flash and Green Lantern, The Brave and the Bold número 1. Muchísimas gracias a la Quinta Dimensión por darnos este brillante regalo. Gracias a Mr. Mitch Spilnik. Las preguntas son así, son tan fáciles. O sea, Nancy se va a reír de lo fácil que son las preguntas. Chéquense esto. ¿En qué sector se encuentra OA? O sea, ¿en qué sector se encuentra? Fácil. Bueno, si yo fuera fan de simple, simple, es simple. ¿Cuál es el nombre de soltera de Iris Allen, la esposa de Flash? Fast, simple, simple. Y ya, para cerrar, ¿para qué compañía aeronáutica trabajó Hal, el mejor de Linterna Verde, Jordan? Es, o sea, facilísimo, facilísimo. Y creo que tenemos algunas preguntas acá en nuestro Twitter. Vamos a verlas rápidamente, Nancy, si me das chance. Superior Dardo dice: ¿para qué escuchar Comic Manía Radio en tu radio online si están presentando PlayStation 4? No, no es cierto. Ok. No es cierto. Sí, sí. Híjole. Entonces, Superior Dardo. No te creo. No es fan, aparentemente este programa no es suficientemente dinámico para él. Muchas gracias. Cálmate. Dice Osmar Mendoza: dice, ¿qué pasó en la saga de la isla de Krakoa que después que Cyclops se enoja con Profesor X? ¿Me recomiendas A Avengers dices? Contra. Es A plus B. O sea, Avengers más. Venga, ¿se puede? Señores, por favor, no tengan una plática aquí en mi oído porque no sé qué está pasando. No te enojes, Nancy, pero es que en serio me están distrayendo. A ver, mira, ¿qué pasó en la saga de la isla de Krakoa después de que Cyclops se enoja con Profesor X? ¿Sabes algo de eso? Fue durante Deadly Genesis. Se descubrió que había un tercer hermano. Sí, que Javier había enviado un equipo por los Hombres X a Krakoa. Y ese equipo murió. Pues no pasó absolutamente nada. Y lo que pasó fue que le borraron la memoria a Cíclope. Eso, por eso se enojó este Cíclope con Javier. Ah, ok. Bueno, para las personas que no saben eso, hay tres hermanos Summers. Está obviamente Havok, Cyclops, y había uno tercero que nadie conocía, que era Vulcano o Vulcan, ¿no? Mucha gente pensó que iba a ser Gambit o que iba a ser, ¿cómo se llama este chavo? The Extreme. Adam X, The Extreme. Y no fue ni uno de ellos dos, fue un personaje nuevo creado por Ed Brubaker en lo que tú mencionas, es X-Men Deadly Genesis, que antes que mande al equipo de los nuevos Hombres X a pelearse contra Krakoa, liderados por Cyclops, manda un equipo posterior liderado por Vulcan, donde sale Vulcan, Darwin y algunos personajes más, que todos mueren, curiosamente. Los únicos dos que no mueren son Vulcan y Darwin. Y después, cuando se entera todo de esto, Profesor X, bueno, Cyclops, que Profesor X hizo esto, se pelean un poquito, pero hasta allá. no pasa nada. Y pues eventualmente lo mata. Sí. Y si te recomiendo Avengers contra Avengers más X-Men, uh-huh, yo te lo recomendaría nomás porque algo que noté en el primer número, tratan de buscar algo que una a los dos personajes de los que van a hablar. Creo que en el primer número es Capitán América y Cable. Y buscan la manera de decir qué es lo que los une y que lo que los une que son soldados. ¿No? Entonces sí. se me hizo interesante. No he leído ni un número, pero bueno, los leeré. Aquí la Covacha nos dice que que va a ver la Comic Manía Magazine, a ver si alguien le interesa participar con nosotros. Edgar Cera dice, ¿qué opinan de nuestro señor Geoff Johns? Ya no estará entre nosotros. Qué tristeza. Sí. Y lo triste es, no es que no estará entre nosotros, porque va a seguir entre nosotros. El problema es que ya no va a estar escribiendo sus dos mejores títulos, que son Aquaman y Green Lantern. ¿También se va a ir de Aquaman? Sí, eventualmente, tarde o temprano se va a ir de Aquaman y solo va a escribir... Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia de América, que hoy sale el número uno. Ah, y... checarlo. Qué chido. Vamos a ver. Me da curiosidad. Rogue Raven dice, Joey, no digas nada de Hansel y Gretel que voy a ir a verlo este fin. Lleva dos semanas yendo a ver esa película. Es malísima, nene, en serio no te va a gustar. Rogue Raven también dice, a mí no me sangran los oídos con One Direction, Backstreet Boys y NSYNC Clases. Es la única persona que tiene mis mismos gustos. Elena Vargas, le mandamos un fuerte saludo. Dice, saludos a todos, a mí sí me gusta One Direction. Y ahora, ojalá pudieran poner What Makes You Beautiful. Lo seguiré escuchando. Muchísimas gracias. La próxima semana, Elena, te ponemos tu canción porque fue una de las mejores canciones. Que si atrae escuchas femeninas, eso de... ¿Perdón? Que si atrae escuchas femeninas. Pues déjame decirte, es lo que yo necesito. Porque según Papagayo, tengo que gastar más dinero en mis mujeres. Entonces, traer más niñas. Estoy diciendo, qué creepy. A ver, también Rock Raven dice, Jubilee es vampira y ha salido en varios números de X-23. Estará en el equipo del título X-Men, donde están puras X-Women. Okay. Sí, Storm, Psylocke, Rachel Grey, Jubilee y Kitty. Muchas gracias. También dice acá, sí, Joey, es después de X-Men 3, la de Wolverine, ¿ok? Nos confirma que Alex tenía la razón. No había una quinta. Joey, ¿podrías hablar un poco más sobre Gatúbela en Year One y su miniserie? Y si me preguntan, no es de X-Men. Y sí, mi pregunta no es de X-Men. Lo que pasa es que ella ahorita está interesada en leer cosas de Gatúbela, me imagino, porque le cae muy, muy bien a Anne Hathaway. Y la interpretación de Anne Hathaway como Gatúbela en Dark Knight Rises fue divina. Muy buena. Que, de hecho, algo que me encantó, estaba leyendo toda la trivia acerca de Los Miserables en IMDb, porque yo después de ver una película me checo todos los datos que yo pueda en IMDb y en Wikipedia como para saber el detrás de las escenas. Y aparentemente cuando el personaje de Fantine en Los Miserables muere, no les diré cuándo para que no les mate la película si es que la quieren ir a ver, pero el personaje de Gatúbela muere, o de Anne Hathaway muere, y había un momento donde querían agarrar su cadáver y tirarlo desde un gran precipicio, ¿no? O algo así. Y habían contratado a una mujer stunt para que hiciera eso. Y ella es esta mujer, Anne Hathaway, lo quería hacer ella. Y lo quería hacer y no la dejaban, lo quería hacer y no la dejaban. Y dice ella, muchachos, lo tengo que decir, soy Gatúbela. O sea, neta. Y dejaron que lo hiciera. Se me hizo encantador de Anne Hathaway. Bueno, lo que tengo que decir de ella acerca de Batman Year One, me encanta su personaje ahí, porque ella es una prostituta sadomasoquista. Sí. Ella es una dominatrix, se podría decir. No es tanto que tengas sexo o tenga relaciones sexuales con sus clientes, pero lo que hace es los golpea, los maltrata, los humilla, ¿no? Que de ahí busca la manera, nuestro buen amigo Frank Miller, de darle una razón y un porqué al traje total y completamente de cuero y al látigo que ella siempre usa, ¿no? Normalmente ella pues lo usaba por la misma razón que lo utilizaba Indiana Jones, ¿no? Aparentemente fue atacada por un león en un circo, ¿no? En un vagón. Exacto, en un vagón de circo. Pero curiosamente trata de cambiarlo después de la crisis de Tierras Infinitas y dice, ¿sabes qué? Sería interesante que el personaje tenga todo este fetichismo porque ella era una dominatrix antes de ser una villana, antihéroe, superheroína, más o menos de vez en cuando. Y de ahí sería toda la idea del látigo. Y además ella fue entrenada en las artes marciales y en el uso del látigo por Ted Grant, mejor conocido como Wildcat. Muchísimas gracias. La Justice Society. Soy Society of America. Él era un boxeador, uh-huh, y aparentemente también sabe karate. Y él es el que le entrena el boxeo, karate, y en el uso del látigo. Todo eso lo vemos en la miniserie. Desafortunadamente la miniserie no es tan buena como la serie, pero vemos un poquito del camino de ella, de cómo empezó de una niña gemela, y una era como que la muy querida y la niña perfecta, y la otra era la niña mala. Su hermana, la hermana de Selina Kyle, se vuelve una monja. Mientras que Selina Kyle se vuelve como una chica mala, se embaraza de niña, tiene como un aborto, yo creo, algo así. Se vuelve prostituta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos como los dos lados de la moneda o los dos caminos que ella pudo haber tomado. Y al final del día elige haber sido lo que ella siempre fue, ¿no? Ha tenido varios momentos malos, pero como siempre, el amor de un buen hombre la elevó y se enamoró, y se enamora de Batman, emula a Batman. De hecho, cuando ella ve a que Batman entra en acción, ella decide hacer exactamente lo mismo. Sí. Y como ella es gran fan de los gatos, porque le gustan las cosas, ¿cómo se llama esto? El problema de los gatos es que están siempre por ahí, pero si les das de comer siempre son leales y siempre se acercan a ti. Ella se sentía muy sola y por eso se empezó a rodear de gatos para sentirse acompañada, ¿no? Siempre le gusta recoger como cosas abandonadas, porque también su mejor amiga es una niña que se llama Holly. Que también la recoge de la calle. La miniserie está bien, sus pocas apariciones, pero importantes dentro de Year One, son magníficas. Hay un anual que se llama Catwoman Year One. Aléjate de él, nunca lo compres. Nunca lo he leído yo, pero ya leí. Nuestro buen amigo Chris Sims de Comics Alliance puso como un pequeño resumen de todo lo que se trata. Y bueno, no, es estupidísimo. Ella nunca fue prostituta, pero fue entrenada por un grupo secreto de ninjas. Dentro de ahí, el ninja más malo de los malos la odia y decide vengarse de ella. Y como ella se vistió de gato, él se viste de perro y se empiezan a pelear. No, es, ¿qué? Es ridículo. Es el peor. ¿Este anual es nuevo? No, es de. Hubo una época, creo que en los 90s, donde hicieron puros anuales de orígenes. Okay. Entonces estuvo el Robin Year One, el Hawkman Year One, el Superman Year One, pero Superman Year One fueron 4 números. Y en el caso de Batman, en vez de ser un Year One de Batman, fue un Year One de sus enemigos. Entonces está el Year One de Poison Ivy, que es buenísimo, el Year One de ¿cómo se llama? De Riddler, que es fantástico. De hecho, sí los llegué a leer. El Year One de Poison Ivy. El Year One de Poison Ivy es magnífico, porque ella inventa un lápiz labial que si te besa toma control de tu cuerpo, control de tu ser. ¿Son en Dark Knight Returns? No, porque no te mata, toma control de ti. Ah, ya. Yeah. ¿Okay? Entonces la cosa es que ella agarra y empieza a besar a todos los millonarios de Ciudad Gótica y les dice, si no me dan lo que yo quiero, no los controla la mente, los envenena. Uh-huh. Y ella los tiene que volver a besar para quitar, para que el antídoto es un segundo beso. Ajá. Entonces ella besa a todos, incluyendo a Bruce Wayne. Y le dice a todos los millonarios de Ciudad Gótica, si no me depositan $1,000,000 cada mes, no les daré el antídoto y no les voy a decir cuál es el antídoto. Entonces todos ellos empiezan a morir así y empiezan a darle el dinero a ella. El único que no les da dinero es obviamente Bruce Wayne, y se enfrenta a ella como Batman y se está peleando con ella, pero el veneno poquito a poquito lo está haciendo más débil, y ella le gana. Y cuando él está tirado en el suelo, ella se acerca y le da un beso y le dice, el único antídoto a este beso es un segundo beso mío que no te voy a dar. ¿Segura? Y Batman nomás sonríe y le gana. Y me encantó eso, porque fue un cómic bastante interesante, muy dinámico, por cierto. Se lee muy rápido y me encanta el final, como que cierra lo del principio, ¿no? Divino, divino. Pero me encantó. Y acá dice, son 198 mutantes, no 182. ¿198? 198 mutantes, no 182. ¿Dijo 192? Yo... 98. Tú dijiste 182. Tú estabas equivocado, él estaba correcto. Te dio la razón en una cosa, relájate. El deshuesado dice, hola Joey, ¿qué es lo que pasa con el rescate de Iliana en Essential 3 de X-Men? Me dijiste que era complicado, saludos. Pues, ¿la serie de Magic? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que es una infante, nuestra buena amiga Iliana Rasputín. Está cotorreando con los hombres X en una isla. Hay un, como, ¿cómo puedo decir esto? Un portal a otra dimensión que es circular y blanco. Ella cae. Y en el momento que ella cae, la quieren rescatar los hombres X, pero ellos no quieren caer también. Entonces hacen como que soguita y meten la mano para tratar de agarrarla. Y lo que pasa es que el tiempo y el espacio fluyen de manera diferente en esta otra dimensión donde ella está, que es el limbo. Entonces ella entra como infante y cuando la logran rescatar, la rescatan ya como una adolescente, ¿no? 14, digamos, 15 años. Ah, sí, yo diría como entre 12 y 13, ¿no? Porque recuerda, Kitty era un poquito más grande, Kitty tenía como 14 o 15. Ok, sí. ¿No? Entonces era un poquito más grande Kitty. Entonces ella entra como una infante y cuando ella sale, no solo es mayor, además se ha vuelto una maga. Uh-huh. Empezó como con magia buena. Ya tiene poderes mutantes. Y termina con magia mala, porque ella empieza tratando de crear cosas como Storm, que también era maga en esta dimensión, pero termina creando una espada. No, entonces en vez de crear algo para crear, busca algo para destrozar. No se anden peleando aquí, por favor, muchachos. Porque yo sé que tú le golpeas muy fuerte a tu hermana y no quiero tener problemas ahorita con Lorna, porque Lorna no puede permitir violencia contra mujeres. Señores, por favor, pórtense bien. Me siento como papá, ¿qué es esto? ¿Esa es la vida que tú quieres, papagayo? ¡Esa es la vida que tú quieres! No creo. Pero yo lo que te recomiendo es que leas la miniserie de Magic para que veas exactamente qué es lo que pasa entre lo que ella desaparece y reaparece. ¿Ok? Sí, adelante, adelante. Dime. Oye, yo quiero aprovechar que estoy en primera fila aquí en Comic Manía con los tres conocedores que me hacen darme cuenta que no sé nada. Y quiero preguntarles, si tuvieran que elegir una, ¿cuál sería entre Invincible y Redeemable? Tuviera que elegir una. ¿Cuál elegirías para invertir tu dinero? Y ¿Invincible o Irredeemable? Bueno, honestamente lo que tengo que decir puede sonar muy extraño, pero lo voy a decir. Invincible. Y te voy a decir por qué. Porque lo padre de Invincible es que es un niño tratando de ser un héroe, tratando de ser como su padre, que su padre lo respete y lo quiera más de lo que es y mantener el legado del padre hacia arriba. Y me gusta eso no solo por los problemas que tuve con mi papá a través de todas nuestras vidas, que siempre uno quiere que su papá sea orgulloso de él, y en nuestro caso nunca sucedió, pero no hablemos de esas tristezas. Resulta que había más posibilidad para que sea una serie ilimitada. De la manera que está construido Irredeemable, tenía que ser una serie limitada, porque no puedes tener a un villano siendo el héroe, y menos a un villano tan poderoso, porque eventualmente lo que iba a hacer es destruir la Tierra. Entonces, ¿qué, a dónde te lleva? Lo padre de Mark Waid es que él siempre buscó en 30 y tantos números cómo decir lo que quería decir de manera diferente, de manera nueva, de manera interesante. Pero siempre tenía que ser algo que iba a concluir. Y lo padre de Invincible, están en el número 100 y tienen para 100 más. ¿No? Entonces, si tendremos que irnos por allá, yo te recomendaría, si quieres gastar tu dinero eternamente, Invincible es como una mejor serie. Si quieres llegar hasta un punto ya, Irredeemable. ¿Alguno de ustedes? Yo te diría Irredeemable. Porque una, porque lo estoy comprando ahorita. Y dos, principalmente porque lo estoy comprando ahorita. Y dos, porque se me hace interesante eso de la, como que la parodia, ¿no? Que es un Superman que se vuelve malo. Ah, okay. Eso principalmente es lo que me gusta. ¿Cómo le van a hacer para derrotarlo? Debiste tener como 12 o 13 años en los 90. Hubiera sido tu época, todos eran malos. Todos eran salvajes, todos eran brutales. O sea, en los reinos de superhombres, los cuatro mataban. ¿Sí? Ah, Superboy no mataba. Acero tampoco. Bueno, pero tiene una muy mala actitud. Bueno, pero sí, con Azrael tenemos. Azrael como Batman ya era... Sí, era más que suficiente. Bastante sí. Y Steel lo mataba, pero nomás mataba el buen gusto. Eso sí. Uf. Dios, qué mal personaje. Pero adelante. Y bueno, eso yo te diría de eso de Irredeemable. Pero también de Invincible, yo he visto el 100. Y el 100 sí está brutal. He visto que sí tiene unas imágenes brutales y buenas. Porque sí me interesó. Ver algo... Brutal. Pareces más brutal. Pareces más mini Spike. Entonces... Por eso, es que dijo brutal. Es que está bueno. Sí. Está bien. A ver, ¿algo? ¿Draco? Yo no puedo opinar al respecto porque no he leído... Invincible. Ah, no. Y Redeemable, sí. ¿Y qué te parece? Me está gustando. ¿Sí? ¿Se te haría brutal? Sí, brutal. Me parece perfecto. Dos contra uno. A ver, entonces... vamos a ver... Rob Remen dice... perfecta la sinopsis de los X-Men... Solo tú la puedes hacer. Ah, muchas gracias, ¿no? Y que... Dinámicamente. Estuvo dinámico. Tengo que dinámico. Sí. Muchas gracias, muchachos. En serio, me hacen sentir bien. Y también Rob Raven. Y déjame decirte que Rob Raven me diga eso. En serio, me hace sentir bastante, bastante bien. Ella es una fan sana, ¿eh? Sí. Es una súper, súper, súper, súper adicta a los hombres X. Entonces, que ella diga que no le pareció mal mi sinopsis, me gustó. Pero lo que nos importa es que sea sana. Sí. Que no le interesa saber si tienes... un iPad, un mini iPad. Que gastas 12,000 pesos. Wow, ¿cuánto gastas al mes? Pero le atinó todo. Híjole. ¿Sabes qué? Voy a dejar de abrir mis ventanas, ¿sabes? Porque aparentemente alguien me está viendo, ¿no? Wow. Mientras no llegas a tu casa al rato y lo veas sentado en tu sillón esperando. Te estaba esperando, Joey. Wow. Espera. Y bueno. Papagayo. Ya estoy ahí. Te dice OA, sector cero. Y no, no lo digas, no, Norda. Las respuestas. Son las respuestas. Ok, es que las puso aquí. Sí. Y no, después no, me no, no, dice: muero por conocerte el sábado, nos vamos a ver. Y también te dice: mi padre no me dejaba ser, por eso me vine también, igual que tú. Wow. DF. Mira eso, somos almas gemelas. Así ¿no será es. Tu hermano perdido? Puede sí, ser. Un gemelo que nació. Y Gabo dice: jajaja, qué maravilla mexicana nos hizo el programa. Quedan otras preguntas pendientes, pero ya como quedan 10 minutos, bueno, ya 9, es tiempo de cerrarnos. Ya estoy guardando todas en un blog de notas, así que si quieren preguntar algo, gracias, tienen 5 minutos. No, de hecho, por favor, guárdalo todo. Okay. Para que podamos decir quién ganó los dos cómics que dimos ahorita. También Rob Raven, ya para cerrar, dice: No, lo de Catwoman no solo es por Anne Hathaway, sino también es por Arkham City. Arkham City. Sí, ella también sale en Arkham City y me encanta. A mí lo que más me encanta de Arkham City es que este personaje, cuando ya logra todo su cometido, ya tiene su dinero, ya está a punto de volverse millonario y dice: rescato a Batman o me voy. Exacto. De hecho, si eliges irte con el dinero, se acaba ya el juego ahí, inmediatamente. Pero está bien, dice, yo lo estoy jugando por cuarta vez. Sí, yo también lo quería jugar por cuarta vez, desafortunadamente. DC Universe Online, maldito sea. Pero de hecho, yo como soy gamer, te diría que Arkham City es infinitamente mejor que DC Universe Online. Es muy curioso, ¿no? Porque déjame decir una cosa. Mauricio Rosales, que siempre nos hace muchas preguntas muy, muy complejas, me hizo una, me dice, ¿cuál sería tu top de cómics, Marvel y DC de todos los tiempos? Y quiere que le conteste en 10 segundos. Entonces no puedo. No se puede. Entonces le dije que iba a tratar de contestar en el programa, pero pues honestamente se nos acabó el tiempo. Y dice, dice Joey, tu top y un Shazam. Eso sí lo puedo hacer. Sí. Hágase para atrás. ¡Shazam! Ok. Tengo que decir algo. No más. Aquí dicen, Joey tiene novio. Estuvo buena. Espera. ¿Quién fue? Dicen algo más. ¡Qué miedo! Con el fan intenso ha de ser bien dinámico. Por acá te están pidiendo otro Shazam y están haciendo otras preguntas, pero que si regalas otro Shazam. Sí, pero lo regalo al final porque ahorita ya me acabo de destrozar la garganta. Oye, yo nunca he visto presenciado el juramento de los linternas. Ah, ok, ¿qué te parece si con eso cerramos el programa? Pero cuando diga Green Lantern's Light, Shazam, la gente va a pensar que estoy haciendo las dos cosas, pero solo estoy haciendo una a la vez. No te preocupes, Nancy, relájate. Ok, además déjame releer aquí, dice Joey, la saga de... Pero bueno, eventualmente me aviso a Rosales, te diré, obviamente, mi top 10. En este momento ya la desesperación de Nancy es total y completa. Dice Joey, la saga de Crepúsculo es buena si la ves desde el lado de comedia. Casi lo mismo que hiciste con los miserables, ¿ok? De hecho, la palabra miserables fue lo que yo era durante esas cuatro veces en el cine. Gracias, Lorna. Un placer. Lo único que me encantó es ver las reacciones de Lorna cada vez que veía al lobo. Era la cosa más divina del mundo. Bueno, tengo que decir al aire que gracias a ti, todas las noches duermo con Taylor Lautner. Ah, ¿sí? Qué bien. Claro. Qué bueno que te gustó. Porque, bueno, ¿quieres decírselo a Papagayo? Que además, cuando voy a mis viajes, también compro regalos para mis amigos. Claro. Ah, claro. Seguramente sí. Ya lo sabe. Sí, claro. No, bueno, claro. Se le faltó y ahorita ya está. Y de buenas tiendas, ¿eh? No de Walmart. Claro, exacto. Dice, de nuevo, el top, el Shazam, y ¿te gustó el cómic de All-Star Superman? Sí, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Ah, y ya me pidió que lo dijera. Ah, y también... Alguien agarró y me hizo una pregunta acerca de que quería que tuviéramos o que levantáramos la discusión de nuevo acerca de novela gráfica y cómic, ¿no? Ah. A lo cual yo le dije, ¿sabes qué? Por si alguna razón u otra se me olvida, nomás te lo pongo de esta manera. Todos son cómics. Y novela gráfica son, como le llamaron en los 80s a un formato más grande, la gente de Marvel, pero lo hicieron de una manera pretenciosa, lo hicieron de una manera pseudointelectual para que los chavos que no querían decir, ah, yo compro cómics, o yo compro, como diríamos aquí en México, cuentitos, digan, no, yo leo novela gráfica. Y se pusieron unos lentes y sacaron una pipa y dijeron, sí, yo, cuando estaba leyendo la novela gráfica llamada Watchmen, no. ¿Pude entender? No. Son no, cómics. No, es como, gracias. Y eres nerd, punto. Gracias. Yo soy quedan nerd. 5 minutos, pero tengo que leer algo. Ok. Oh, Dios. ¿Qué pasó? Dice, me repites... Papagayo te dice. Obviamente. ¿Me puedes repetir qué cómic fue ese de Poison Ivy? Claro. Y también te dice, estoy hablando en serio, no se burlen. Hablo en serio y no soy gay. Pero te dice que si le puedes dedicar un Shazam. No se burlen, eso no va a hacer que se enoje más. Ok, señor. Con muchísimo gusto ahorita le grito un Shazam sin problemas, obviamente. No lo sé. Y espero que esta vez sí me vuelva Capitán Marvel, porque si no, alguien va a morir. Y voy a ser yo. Pero bueno, ese cómic fue uno de un anual de Batman. De hecho, no creo que el de Detective Comics fue el de Riddler. Y el de Batman a secas fue el de Poison Ivy. pero no estoy seguro porque también en ese entonces habían cuatro títulos de Batman que eran Batman, Shadow of the Bat, Batman Legends of the Dark Knight, Batman y Detective Comics. Entonces no recuerdo exactamente cuál, pero yo lo busco. Es muy fácil de encontrar. Buscas cualquiera de los anuales de estos diferentes títulos de Batman y buscas el que diga Poison Ivy Year One y así de fácil de encontrar. Espero ahorita lo encontraremos y ahí te lo pondremos en la página de Facebook. Ni te digo cuál es la dirección porque es obvio que la sabes. Pero bueno. Entonces, ¿a dónde estaba yendo con toda esta discusión de novela gráfica o cómic? Señores, llámenle como ustedes quieran. Los dos nombres funcionan, pero uno es pretencioso, uno es intelectualoide, uno es queriendo darte unos tonos, unos aires. Sí, sí, es unos aires de sofisticación y otros nomás es ser honesto. Se llama cómic. Y déjame decirte una cosa. Si estás de un lado, te vas a parecer a mucha gente que me cae muy mal. Y si estás del lado de cómic, te vas a parecer a Alan Moore. Te vas a parecer a Neil Gaiman, a Grant Morrison, a no sé, Chris Claremont, a Jonathan Hickman, a Matt Fraction, a Neil Adams, a Miller Bendis, que todos ellos siempre te dicen, yo escribo cómics. Y honestamente, si Alan Moore, Neil Gaiman y Grant Morrison dicen, yo escribo cómics, y no solo yo escribo cómics, yo escribo cómics de superhéroes, y mis más trabajos, y por decir, si le preguntas a Grant Morrison, su trabajo más del que lo tiene más orgulloso es un All-Star Superman. O sea, si ellos no son pretenciosos, ¿por qué van a ser ustedes pretenciosos? Uh-huh. Entonces relájense, dejemos de hablar de esas tonterías y mejor hablemos de cosas más chidas. También nuestro buen amigo Rey David, que no ha podido venir a este programa, me preguntó acerca de qué opino de los de lo que está pasando en Injustice, Gods Among Us. Uh-huh. No lo sé, porque con lo que me acaban de decir ustedes, no tengo ganas de leerlo, pero bueno, será algo interesante que echarle un vistazo. Y pues es que el problema aquí es que me llegan cosas de tantos diferentes lugares que no sé qué pregunta contestar, pero bueno, eventualmente las contestaremos todas, pero lo que hay que resolver es quién contestó correctamente las preguntas. Entonces nuestro buen amigo Luis Daniel nos pone las preguntas para ganarse los Uncanny X-Men y pone X-Men, X-Factor y la Escuela de Logan como tres equipos donde han estado Iceman y Angel. Yo diría que la Escuela de Logan no cuenta. No. Y nos dice que viene de Quebec, tiene toda la razón, y es el diamante de Citorax, pues la gema de Citorax, pero bueno. Vamos a ver si alguien no le entró. Francisco Sánchez dice X-Force, X-Men y Champions. No, nunca fue miembro de X-Force, ni uno de los dos. Ellos fueron miembros de X-Factor. Ángel fue miembro de X-Force. Sí, pero no Iceman. Ah, buen punto. Quebec y la gema carmesí de Citorac. Entonces no la atinaste el primero. José Jesús dice, ¿qué tal? Saludos, espero que le lleguen las respuestas. Ángel y Iceman han estado juntos en Los Campeones con Hércules, Ghost Rider, también en X-Factor y en el equipo Golden de X-Men. Latino a todas. El poder de Juggernaut radica de la piedra Citorac. Perdón, ¿cuál fue la otra pregunta? No latino. José Jesús vuelve a contestar y dice que es de la provincia Calgary de Canadá. No latino. No latino. Ismael nos dice, ok, ya nos pasamos a la próxima. Entonces yo creo que aquí, pues el que le acercó más fue el primero, Luis Daniel, que aunque siendo no latino a la escuela de Logan, los demás sí latino, aunque su manera de escribir Citorak no me agradó mucho. Pero no importa. Ismael nos pone que Oa se encuentra en el sector, obviamente, 0000. Es el cero. Era Iris West. Y la tercera pregunta es que trabajaba para Edwards Air Force. Ferris. Aircraft. ¿Es Aircraft o International? No, para nadie. Aircraft. Y acá Felipe Zárate nos pone 0000, Iris Ann West y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, después Ferris Aircraft. Señores, tenemos un ganador, sin dudas. Y creo que voy a checar bien, pero yo creo que Nancy muestra cero dinamismo en su entusiasmo, pero no importa. Entonces vamos a ver quién más concursó. J. Ángel Quitay también concursó y latinó a todas, pero desafortunadamente llegó muy tarde. Y Edgar Cera latina también a todos, pero llegó muy tarde. De todas maneras voy a checar los horarios, los tiempos y voy a nombrar a un ganador, les mandaré un correo. Y también me gustaría decirle a todas las personas que han ganado cosas, les voy a estar mandando un correo a todos y cada uno de ustedes para que nos pongamos de acuerdo del envío. Si se lo envío por correo regular, les va a costar 33 pesos todo, que es el envío más... Los tengo que meter dentro de una... ¿Cómo se llama esto? Un sobre con burbujas para que no se maltrate. Eso cuesta como 10 pesos. Entonces les va a costar como 33. Si se los mando por correo registrado, cuesta 50. Hablé con las señoritas de correos de México y me lo dijeron clarísimo. Si lo mando por correo regular... no va a llegar. Es la más. Y trabajan ahí. Señoritas, no va a llegar. Lo que yo les recomiendo es que me manden los 50 pesos y yo les mande su cómic. Y lo más padre de todo es que como ahí aparecen las estampas, van a poder ver que son 40 pesos del envío, y los 10 pesos es lo que cuesta el sobre, y lo pueden checar en cualquier papelería. No me estoy tratando de quedar con ni un hacerse centavo. Millonario. No. Como ya lo dice el papagayo, ya soy millonario. Entonces, obviamente, no quiero robarles el dinero a ninguno de ustedes, pero por favor, vamos a ponernos de acuerdo, y si no me mandan ese dinero, o no nos ponemos de acuerdo para nada, y no les puedo mandar su cómic, simple y sencillamente, no me voy a enojar con ni uno de ustedes, tienen todo el derecho de haber ganado, pero voy a agarrar todos los cómics que no los pidieron, los voy a llevar ya sea a una plática de Fantástico, como recuerdo este sábado en Fantástico, de 4 a 6, ahí nos podemos ver, Félix Cuevas 835, ahí los espero, afuerita del Metro Zapata, ahí regalaré los cómics, o a través de este programa, o veré cómo los regalo, pero no los quiero en mi casa, porque obviamente ya no son míos, ya son de ustedes. Entonces, bueno, punto y aparte, muchísimas gracias por participar. Lorna, ¿cuánto tiempo tenemos? Ya casi nada, pero aquí me está diciendo Mauricio Rosales que por favor diga lo que escribió. Uh-huh. Y dice, Joy, la saga de Crepúsculo es muy buena si la ves del lado de la comedia. Casi lo mismo hiciste con El Miserable, con Los Miserables. Ok. Y de nuevo, el top, el Shazam. Y te pregunta si te gustó All Star, el cómic, la peli. Y luego dice, ¿ya sabes cuál top, Joy? Joy o sí, Lorna. A mí lo que me encanta es que todo esto lo acabo de leer yo, Lorna, sí, pero Lorna estaba chateando. Sí, no te preocupes. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que Mauricio Rosales, sí le urgen que sus preguntas sean contestadas. Ya las mencionamos. El top, que era el top 10 de mis cómics favoritos de Marvel y DC, pero no tenemos tiempo ahorita, y de todas maneras no he hecho la lista, pero la haré, no te preocupes. Ya le contesté las más preguntas, y ahorita viene lo que él está esperando, señores. Háganse para atrás. Y nos vemos con un Shazam. Wow. Y ya para cerrar, Lorna, ¿tú me dices con ella y estamos listos para irnos? Sí, ya nada más quedan muchas preguntas, muchos comentarios de Laura Santana. Ah, un saludo, Daniel Stark, de todos. Las estoy poniendo en un... en algo. Ajá. Para que Joy se las lleve. Bien. Y ya lo tengan. Y aquí Papagayo está diciendo que él contestó, pero le digo que contestó mal porque no era por el Soho Chat. Exacto. Exacto. Tiene que contestar a través de Gmail. Mi correo personal, que no me sorprende que no lo conozcas, que es Carlos Joy Moisés. Qué mal fan entonces. Que es carlosjoymoisés@gmail.com, donde ahí curiosamente en Gmail di de alta mi dirección por si me quieres ir a matar un día en mi casa. Entonces ahí lo puedo hacer. Muy simple y sencillamente. Pero bueno, no hablemos de eso. Lo que sí tenemos que decir es, señores, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Y Laura Santana, me sorprende que estés que haya hecho más preguntas, porque de ella fue la pregunta de los hombres X. Espero que le haya gustado la respuesta. Señores, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo. Muchas gracias a todas las personas por estar del otro lado del Soho Chat con todas sus preguntas. Muchísimas gracias. Este programa no se hace sin ustedes. Y incluyo también el papagayo, porque estos niveles de terror tampoco se logran sin alguien como él. Muchísimas gracias por todos ustedes. Gracias por estar aquí. Y pues, señores, creo que lo que podemos hacer es decirles que la semana pasada entrevisté a una niña que se llama Cindy Takahashi, lo mencioné en el programa pasado. Ajá. Ella está cantando un estilo de música que se llama J-pop, que está muy casada con el pop normal. Lorna, tú tienes una canción por ahí que te dejé, que se llama Make Me Meow. El buen Carmen y yo la mencionamos la semana pasada. Ella sí. Me la mandó y le dije que con muchísimo gusto lo pondré en este programa. Lo ponemos al final para que nos vayamos con esa canción, Lorna. Muchísimas gracias, por favor. Y nos vamos ya finalmente con algo que me pidió mi buen amigo Víctor Flores. Y ahí les va. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light. Muchísimas gracias por estar aquí en Comic Manía. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Bye.